Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Hoy un programa marcado por las series y también tristemente por los fallecimientos que hemos tenido, tristes todos ellos, las últimas semanas. Repasaremos la galería sonora de estrenos, porque sigue habiendo un ritmo incesante en las novedades cinematográficas. En el In Memoriam tenemos un reportaje dedicado a Sara Montiel. Y también tendremos un recuerdo para los otros fallecimientos ilustres que ha habido las últimas semanas, como la actriz Mariby Bilbao, el director Jesús Franco, la guionista de referencia de James Ivory, Ruth Prawer Jabala, el crítico Roger Everett o el director de cine más erotómano, Vigas Luna. Todos ellos nos han dejado, y qué menos que este podcast tenga un recuerdo para ellos, aunque tendremos reportaje dedicado específicamente a Sara Montiel, ese primer gran mito de nuestro cine. Tenemos un buen bloque dedicado a las series, porque vamos a hablar con dos invitados de esa iniciativa que ya se está extendiendo a más ciudades de España, a pesar de que acaba de cumplir un año de existencia, el Birra Series. Y también nos servirá este bloque para hablar de actualidad de las mismas, que vienen muy moviditas este mes de abril con muchos estrenos y lanzamientos y reportaje de Juego de Tronos. La tercera temporada de Juego de Tronos nos ha servido de percha para hacer un reportaje sobre enanos famosos, un top de enanos que han tenido bastante presencia tanto en la pequeña como en la gran pantalla. La actualidad del Cinema Expreso, las bandas sonoras del Atlas de las Nubes, Oz, Un Mundo de Fantasía y Searching for Sugar Man, el documental sensación de la temporada, y terminaremos como siempre con el Busco Quiero Saber. Así que sin más dilación, comencemos ya, porque la verdad es que el menú viene apretado y esperemos que para vosotros interesante. Este es el podcast weblog Yo Te Diga número 47, los mandos técnicos Carlos Graniles Puki, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Si nos acompañáis, es el momento de arrancar ya. ¡Comenzamos! Paran de llegar, son incesantes, igual que sea temporada baja o temporada alta, pero no queremos dejar de recordar, mandar ánimos y todo nuestro apoyo de parte de Lo que yo te diga a Alta Films y los cines Renoir, que han sufrido esta semana la noticia de que de las 200 pantallas que disponían van a eliminar 180, solo habrá 20 en toda España, debido pues a esta crisis que nos abunda, los ámbitos de consumo que están cambiando, esa feroz subida del IVA al 21% y sin duda la clara muestra de que también los tiempos están cambiando, también cada vez más doloroso ver cómo disfrutar de buen cine, del gran cine que nos ha traído esta distribuidora durante tantos años, es ya una reliquia del pasado, disfrutarlo en pantalla grande. Una pena. Ya habrá que ver esto cómo transcurre en el futuro, pero sin duda una dolorosa noticia que marca un antes y un después en la distribución del cine. Y veremos hacia qué modelo vamos, pero sin duda esa magia cada vez ya parece más parte del pasado y no deja de ser doloroso por los grandes momentos vividos. Y por eso les mandamos desde aquí todo nuestro apoyo, todo nuestro abrazo, cariño, respeto y admiración a todos los que han hecho posibles la actividad, a Alta Films, Cines Renoir y por supuesto a todos los trabajadores que, como siempre, son los que se llevan la peor parte. Vamos ahora con la Galería Sonora de Estrenos, con Matt e Imogen, y repasar esas novedades que han llegado a la cartelera las últimas semanas. Grandes Esperanzas, nueva versión del clásico de Dickens. ¿Desea ver a la señorita Havisham? Deja que te vea. Acércate más. ¿Qué piensas de ella? Me parece preciosa. Romperé el corazón. El hijo de un humilde herrero sueña con convertirse en caballero. Cuando es enviado a Londres a estudiar gracias al dinero de un benefactor anónimo, ve la oportunidad de conquistar a la joven de la que está enamorado desde niño, la sobrina de una vieja aristócrata perturbada que ha educado a la chica para hacer sufrir a los hombres. Debes saber que no tengo corazón. No me lo creo. Me hicieron así. Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala. Mike Newell dirige esta adaptación del clásico de Dickens, centrándose en el aspecto mugriento y sombrío de la obra original y alejándose de la versión más contemporánea que llevó a cabo Alfonso Cuarón con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Insuperable sigue siendo Cadenas Rotas de David Lean, aunque la nueva película es una más que correcta adaptación que cuenta con Jeremy Irvine, el joven de caballo de batalla, y el provecho que sacan Ralph Fiennes y Helena Bonham Carter de sus excéntricos personajes. Estela, ven conmigo. Efectos secundarios, Steven Soderbergh y el inquietante papel de las farmacéuticas. Soy el Dr. Banks, soy psiquiatra. Cuéntame cómo te va todo. No sabía quién era ni a qué se dedicaba. Me enamoré perdidamente. Le dije que le esperaría. Película ambientada en el mundo de la psicofarmacología, ciencia que estudia cómo afectan las drogas a la mente humana. Emily es una joven que se vuelve adicta a un nuevo medicamento que le receta su psiquiatra, que se la proporciona para poder manejar su ansiedad por la inminente liberación de la cárcel de su esposo Martin. Creo sinceramente que la medicación te ayudará. Prozac, Wellbutrin, Vandral. Sería una buena candidata para uno de esos fármacos nuevos, el Ablixa. Thriller elegante y absorbente con el que Steven Soderbergh parece despedirse de la pantalla grande durante una temporada si atendemos a sus comentadas declaraciones. Protagonizan Rooney Mara, Channing Tatum en su tercera película consecutiva con el director, Jude Law y Catherine Zeta-Jones. ¿Estás despierta? Se levanta sonámbula. Es un efecto secundario. Un amor entre dos mundos, sentimiento gravitatorio. ¿Cómo te llamas? No puedo hablar contigo. ¿Por qué no? Porque tú eres de abajo. Me llamo Adam. Adam es aparentemente un tipo corriente dentro de un universo extraordinario. Vive humildemente de lo que gana, pero su espíritu romántico conserva en la memoria el recuerdo del amor imposible por una chica que conoció en un mundo distinto, en un lugar que se halla fuera de su alcance. Sin embargo, cuando vuelve a verla en la televisión, no hará nada en el mundo que le impida encontrar el camino que lo lleve hasta ella. Imagínate si pudiéramos ir donde quisiéramos. ¡Policía fronteriza! ¡Tira, tira, tira! Jim Sturge y Kirsten Dunst protagonizan esta original propuesta con ecos de Romeo y Julieta y la obra de George Orwell y Jane Austen. ¿Qué plan tienes? Tengo que ir a buscarla. Si subes, solo conseguirás que te maten. Bárbara, los traumas de la división alemana. ¿Vecinas? No. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Chirurgie. Sie kommt aus Berlin, von der Charité, und hat sich entschlossen, hier bei uns. Wir haben uns schon vorgestellt. Alemania Oriental, verano de 1978. Bárbara es una doctora que estuvo presa en Berlín Occidental. Cuando sale en libertad, la mandan al hospital de un pueblo de la RDA. Al principio, su estancia allí es una tortura, pues se ve sometida a constantes inspecciones, pero pronto acaba adaptándose gracias a la ayuda del jefe del hospital. Los casos más urgentes que se le presentan son el de una embarazada procedente de un campo de prisioneros y el de un chico que intentó suicidarse. Gran interpretación de Nina Hoss en una película que consiguió el premio al mejor director para Christian Petzold en el Festival de Berlín 2012. De tesis sobre un homicidio, dilema jurídico. La golpearon, la violaron, la cortaron. La muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Roberto Bermúdez, un abogado y docente especialista en derecho penal, está convencido de que Gonzalo, uno de sus alumnos más brillantes, es el autor del brutal asesinato de una chica cometido frente a la Facultad de Derecho. Decidido a revelar su versión acerca del crimen, emprende por su cuenta una investigación que acabará obsesionándolo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Gonzalo es un tipo muy peligroso, no tenés que verlo nunca más. Es un psicópata, hijo de puta, es un asesino que disfruta con este juego perverso de provocarme a mí y acostarse con vos. Sos un tipo inteligente, trata de ver las cosas de otra manera. No hay ninguna conspiración. Crecí escuchando historias sobre usted. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse, ¿no? Ricardo Darín y Alberto Aamán protagonizan esta intriga con sello argentino. To the Wonder, el amor según Terrence Malick. Amarás. Te guste o no. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Neil es un escritor fracasado que está atrapado en un matrimonio sin amor con la bella Marina. Ni siquiera la ayuda del padre Quintana, un párroco frustrado, evita que los cónyuges empiecen a buscar relaciones fuera del matrimonio. Mientras la tensa relación de la pareja empieza a afectar a su hija, Neil inicia un romance con una antigua novia. Una película menos ambiciosa que El árbol de la vida, pero con el inconfundible sello del director. Una reflexión en forma de rapsodia sobre los aspectos importantes de la vida. Si Malick ha conseguido transmitirlo o no, dependerá más que nunca en su cine de las sensaciones que transmita al espectador, aunque las críticas parecen no haber acompañado en esta ocasión a lo nuevo del respetado director. Ben Affleck, Olga Kurylenko, Javier Bardem y Rachel McAdams son los protagonistas. Que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia. Jamás. Alacrán enamorado, un Romeo y Julieta marginal y de extrarradio. No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. A luchar contra nuestro rival. No importa las veces que nos peguen. No importa las veces que nos tiren. Sino las que nos levantamos para seguir luchando. Julián y su amigo Luis son dos chicos de barrio que forman parte de una banda de violentos neonazis liderada por Solís. Tras empezar a entrenarse en un gimnasio, Julián se va transformando poco a poco gracias a la disciplina del boxeo, la nobleza de su entrenador y el amor de una joven mulata. Todo ello lo lleva a alejarse del grupo, pero Luis no está dispuesto a aceptar que se salga de la manada. Porque se me da bien. Pegarle entre 6 a 1 en la calle no sabe pelear, chaval. Sé que puedo aprender. Ese chico está lleno de odio y solo va a tener problemas. Quiero verlos entrenar juntos a muerte. El director del Truco del Manco, Santiago Azanou, adapta la novela de Carlos Bardet, protagonizada por el autor de la misma, junto a Álex González, Miguel Ángel Silvestre, Javier Bardem y Judith Viacate. ¿Qué te pasa en la mano? ¿Se ha vuelto a pegar a gente en la calle? Te estás equivocando, cazo de mierda. Eres un mierda. Oblivion, Tom Cruise vuelve a la ciencia ficción. Quería pasar aquí el resto de mi vida. Jack. Un objeto ha impactado en la 1-7. Recibido. Voy para allá. Hace 60 años, atacaron la Tierra. Nosotros ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todos han sido evacuados. No queda nada humano. Nos encargamos del mantenimiento de los drones. Somos el equipo de limpieza. Año 2073. Hace más de 60 años, la Tierra fue atacada. Se ganó la guerra, pero la mitad del planeta quedó destruido y todos los seres humanos fueron evacuados. Jack Harper, un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan. Es un ingeniero de drones que forma parte de una operación masiva para extraer los recursos vitales del planeta. Patrulla diariamente los cielos como parte de su misión y nada inusual sucede hasta que su vida da un cambio cuando rescata a una desconocida mujer de una nave espacial. La llegada de esta joven desencadena una serie de acontecimientos que lo obligan a cuestionar sus convicciones y lo hacen responsable del destino de la humanidad. La gente para la que trabajas te mintió. Te dijeron que cumplieras las órdenes y que pronto volverías con los demás. Es hora de que conozcas la verdad. Tom Cruise, revalorizado tras el éxito de Misión Imposible Protocolo Fantasma, viene de reírse de sí mismo en Rock of Ages y vuelve a demostrar en Jack Reacher que sigue siendo un valor seguro en la acción. Ahora vuelve a la ciencia ficción, que ya tocó con Minority Report en esta cinta dirigida por Joseph Kosinski, realizador de Tron Legacy. Le acompañan en la película Olga Kurylenko, Nicolas Foster Waldau, Morgan Freeman y Melissa Leo. ¿Qué es lo que me ocultas? ¿Quién eres? Ayúdanos a poner fin a esto. No tienes por qué morir. Ellos no tienen por qué morir. Tipos legales. El último golpe de tres veteranos granujas. Perdóneme, padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 60 años, más o menos. Pues confiesa todos los pecados graves que te separen de Cresta. Si hago eso, no acabaríamos nunca. ¿Y si nos centramos en los de hoy? Dos amigos que son asesinos a sueldo retirados deciden disfrutar de una noche de fiesta salvaje, pero uno de ellos ha sido contratado para matar al otro. Regresar de un largo viaje. Dejémonos de bienvenidas. Mátalo antes de las 10 de la mañana, o eres hombre muerto. ¿Quién va a hacerlo? ¿Hacer qué? Ya lo sabes. Venga, dilo. ¿Serás tú? Seré yo. Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin en un entretenimiento de acción con mucha sorna como arma para un producto puramente evasivo. ¿Cantidad de droga? Bien. Bueno. ¿Drogas en la barra? Son por prescripción. Tengo hipertensión. Pero también he hecho cosas buenas. Madre mía. He rescatado a mi amigo. Dame la llave. No hay llave. Dame la llave. No hay llave. Es un botón. Es automático con un ordenador. Memorias de un zombie adolescente. Romance juvenil. Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesudos. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero... al menos no me siento orgulloso. R, un zombie con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombies y probablemente la de todo el planeta. Hazte la muerta. ¿Te estás pasando? Adaptación de la novela de Isaac Marion, que intenta, como Hermosas criaturas o The Host, convertirse en el nuevo filón preferido por el nicho de Crepúsculo. Protagoniza Nicholas Hoult, que hace unas semanas también encabezaba Jack el Cazagigantes. No lo entiendo, pero está cambiando. Siente y está aprendiendo a ser humano de nuevo. ¿Es él? ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿Qué tal? Habéis iniciado algo. Sea lo que hay entre vosotros, está contagiando a los demás. Papá, se están curando solos de alguna forma. No se están curando solos. En la carretera, viaje iniciático. Conocí a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou. ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. Nada más morir su padre, Sal Paradise, un neoyorquino aspirante a escritor, conoce a Tim Moriarty, un exconvicto de un encanto arrollador y casado con la súper liberada y seductora Mary Lou. Sal y Dean se hacen amigos al instante. Determinados a no vivir una vida encorsetada, los dos amigos lo dejan todo y comienzan un viaje de carretera junto a Mary Lou. Sedientos de libertad, los tres jóvenes salen rumbo al sur en busca de nuevos encuentros y de ellos mismos. Es una ilusión, una farsa. No quiero volver a verte, ¿entiendes? No sé qué es lo que me sucede. Adaptación de la idealizada novela homónima de Jack Kerouac, obra clave de la generación Beat, que describe un viaje desenfrenado a finales de los años 40 y que sufre en esta adaptación el gran peso emocional que tiene el referente para muchos lectores. Dirige Walter Salles y cuenta con Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, Amy Adams, Viggo Mortensen, Terrence Howard, Elizabeth Moss y Steve Buscemi en el reparto. loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, arde y arde como bengalas en mitad de la noche. La caza, presunción de culpabilidad. Tras un divorcio difícil, Lucas, de 40 años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo y se dispone a reconstruir su relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo va mal. Un detalle, un comentario inocente, una mentira fortuita. Y mientras la nieve comienza a caer y las luces de Navidad se iluminan, la mentira se extiende como un virus invisible. El estupor y la desconfianza se propagan y la pequeña comunidad se sumerge en la historia colectiva, obligando a Lucas a luchar por salvar su vida y su dignidad. Conozco a mi niña, no miente. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¡Estás loco! Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza. ¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso? Llamaron. Y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela. No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no? Creo a los niños, siempre lo he hecho. Un duro drama de Thomas Winterberg sobre los abusos sexuales y cómo la sospecha no demostrada puede ser toda una losa social y humana para cualquier persona. Mads Mikkelsen consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2012. Tierra prometida, explotando los recursos naturales. Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces? Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo. Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky. Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto? No. ¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. Steve Butler, un ejecutivo de una gran empresa, llega a un pueblo con su compañero de trabajo, Sue Thomason, para comprar los derechos de perforación a los propietarios de las tierras, casi todos de ellos ganaderos. En esta población, asolada por la crisis económica de los últimos años, Steve intentará convencer a la gente de los beneficios de perforar sus tierras, pero también tendrá ocasión de reconsiderar lo que ha sido su vida hasta ese momento. Se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. El pueblo votará dentro de 3 semanas. ¿Qué diablos ha pasado? Se suponía que era coser y cantar. Steven y yo podemos manejarlo. Ecológica y comprometida propuesta desarrollada en un entorno rural que cuenta con la dirección de Gus Van Sant y el guion de Matt Damon y John Krasinski, que también se reserva los papeles principales en un reparto en el que también están Frances McDormand, Park Holbrook, Rosemary DeWitt y Scott McNary. Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio. No luchamos por la tierra, Steve, luchamos por la gente. Nunca tendrá lo que ha venido a quitarme. Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo. Un lugar donde refugiarse. Pastelón lacrimógeno. ¿Ha visto a esta mujer? No me suena. ¡Para el autobús! ¡Policía! Katie, una bella joven con un oscuro pasado, llega a la pequeña localidad costera de Southport, en Carolina del Norte. Allí conoce al apuesto Alex, un joven viudo de buen corazón, y a una viuda que le enseñará a enfrentarse a las pesadillas que la acechan. Al que no quiero volver. Esto suele ser solo una parada para mucha gente. A mí me gusta. Soy Alex, encantado. Josh Duhamel y Julianne Hough en una nueva adaptación de Nicholas Sparks a cargo del director Lars Hallström, que hace 3 años se encargaba de Querido John. ¿Me dejaste esto frente a mi casa anoche? La tenía ahí tirada y te veo andando todos los días. ¿Te vendrá muy bien? Pues muchas gracias, pero es que no puedo aceptarla. De acuerdo. ¿Por qué no quieres dejar que te conozca? Me han pasado muchas cosas en mi vida. Es normal, es usted el papa. Ah, diablos, es por eso, claro. Thank you. placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Semanas de fallecimientos, y uno de los más comentados ha sido el de Sara Montiel, a los 85 años. Por eso en este podcast vamos a dedicarle un buen segmento a uno de los grandes mitos del cine español. Tenemos para ello, con ello, a uno de los autores de uno de los últimos libros que se ha publicado sobre Sara Montiel, editado por TIB Editores. Tenemos a José Aguilar, que es un periodista conocido y reconocido por muchos de los lectores de nuestra página web, y qué mejor que hablar con él para conocer un poco su figura a través también y a raíz de la publicación de este libro, porque José, hola, me parece que si no es el último, es el penúltimo publicado hasta la fecha. Pues yo creo que sí, es el último, me parece. Y bueno, la verdad es que yo he conocido a Sara bastante bien, he tratado durante muchos años, y yo creo que con ella despedimos a uno de los iconos cinematográficos más importantes del cine de habla hispana a nivel internacional. Antes comentábamos, antes de entrar en la conversación, que qué hay en tu despacho cuando levantas la mirada que refleje esos años de amistad y de devoción a la figura de Sara Montiel. Bueno, mira, en mi despacho hay dos fotografías, una del homenaje que le hicimos en el Ateneo de Madrid hace algunos años, y otra en la fiesta, una fiesta con unos amigos también de hace 4 o 5 años. Son las dos fotografías, muy bonitas las dos. En las dos además Sara Montiel está absolutamente espléndida, porque hay que decir que ella conservó su belleza prácticamente hasta el final, y sobre todo el espíritu que la animaba, ¿no? Porque tenía siempre muchísima ilusión. Recuerdo perfectamente el día de su homenaje en el Ateneo de Madrid, que estaba absolutamente espectacular, y tengo una anécdota que ya era muy divertida, y recuerdo que cuando llegó al Ateneo, que le estaba yo allí esperando, me dice, guiñándome un ojo, me dice, José, llevo suficientes brillantes, y se reía, ¿no? Porque ella era así, ¿no? Me gustaría que nos regalaras algún momento, algún recuerdo compartido con ella durante la elaboración y composición de este libro, que también podemos, ya tenemos reseña de nuestra página web, loqueyotediga.net, a disposición de todos los lectores. ¿Con qué recuerdo te quedas de esta fase de elaboración de la obra? La verdad es que he tenido la oportunidad de entrevistar a Sara Montiel en muchísimas ocasiones, y la verdad es que ella siempre era una mujer sorprendente, ¿no? Era una mujer que siempre aportaba cosas. A veces yo creo que la han calificado erróneamente porque Sara Montiel, por encima de todo, es una estrella internacional que merece, vamos, todo el respeto, independientemente de que nos pudiera gustar más o menos algunas reacciones suyas en determinados momentos, ¿no? Su carrera en el cine y en el mundo de la canción es absolutamente incuestionable, y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Hablar con Sara siempre era un placer a nivel profesional, porque siempre es una sorpresa constante. Su relación con las grandes estrellas todavía del Hollywood de lado, que le abrió su estancia en Estados Unidos, pero también, que duda cabe, su matrimonio con Anthony Mann, pues la llevaron a tener experiencias extraordinarias de todo tipo. No todo el mundo puede jugar al tenis con Greta Garbo, merendar con Marlon Brando y comer en el set de rodaje con James Dean. Parece que solamente son unos privilegiados los que han podido hacerlo, y en su caso se juntaron muchos privilegios, y a veces eran tan extraordinarios que cuando ella los contaba, a lo mejor parecía como que se inventara, pero yo puedo decir que un porcentaje elevadísimo de lo que ha contado Sara Montiel ha sucedido de esa forma, ¿no? Ella ha podido aderezarlo de una manera o de otra, pero desde luego ha sido testigo de muchas situaciones que han pasado para la historia del mundo del cine. Ella, con con Elizabeth Taylor llegó a conocerla bastante. Es cierto que fue muy amiga de la hija de Alfred Hitchcock, con quien también mantuvo una relación estupenda. Quiere decir que su vida en un determinado momento estuvo plagada de glamour, de relacionarse con las grandes estrellas. Y después, pues su vida ha sido muy intensa en todos los sentidos. Por lo tanto, cada vez que nos hemos juntado por diferentes motivos, sobre todo, ya digo, a nivel profesional, pues siempre ha sido un gran placer, ¿no? Es de los personajes, y mira que conozco desde hace años y que trabajo con estrellas del cine, pero que te da siempre unas entrevistas llenas de cosas que poder aprovechar. De hecho, yo tengo la última entrevista que le hice en este año, pues que todavía no ha salido, una entrevista larga, precisamente hablando de esa época de Hollywood en la que vivió tantas cosas y que de alguna manera no quiso continuar, porque como sabéis, después del último cuplé ya tuvo tal éxito que ya decidió romper ese contrato que tenía en Hollywood para seguir haciendo cine allí. Y ahora, si me permites esta pregunta, ¿pudiste evitar enamorarte de Sara? Yo creo que Sara Montiel, yo desde luego cuando la conocí, sí puedo decir, el primer día que la vi en su casa, que me pareció una mujer muy, muy bella. Ella debía de tener pues como 68 años o 69, y era una mujer tan guapa que yo lo primero que pensé fue, no voy a mirarla más porque igual le parece mal, pero de verdad que era difícil no mirarla, porque yo cuando la conocí aquel día realmente dije, es que es una mujer que da igual que pase el tiempo, porque aquellos ojos verde oliva que tenía tan espectaculares, que a veces en la cámara no se veían bien, pero que eran verdes, y aquella personalidad arrolladora y la manera de decir las cosas. Claro, es que yo todavía la conocí en un momento muy bueno, ¿no? Llena de fuerza todavía. Pues José Aguilar, muchísimas gracias por estar aquí, haber estado aquí hoy con nosotros recordando a Sara Montiel. Muchos han hablado también pues de sus últimos años, de si hasta qué punto el personaje y el mito estaban relacionados con la persona, pero sin duda es una de las figuras indispensables de la cultura española en el siglo XX y también la cultura internacional, y bueno, una de la segunda persona que ha cerrado las calles de Madrid en su comitiva fúnebre después del alcalde Tierno Galván. Así que muchísimas gracias por acercarnos esta figura, José. Gracias a vosotros. Yo creo que Sara Montiel merece todo nuestro reconocimiento, porque en unos años muy tristes para España, donde había mucho oscurantismo en todos los sentidos, ella nos ofreció una nueva sensualidad a través del cine. Ella le hizo soñar a muchísimos españoles, y yo creo que eso es lo suficientemente importante como para que le demos nuestro reconocimiento, y además porque ha paseado el nombre de España con una gran dignidad y una gran categoría por todo el mundo. Y por cierto, que si me lo permites, tengo que decir que tuve la suerte de conocer gran parte de la colección de joyas de Sara Montiel, y era absolutamente espectacular. Por eso hay cosas que se dicen a veces que a mí me extrañan, porque estamos hablando de unas piezas de un valor absolutamente incalculable, no de piezas de joyería normal, como sabéis, sino piezas que solo pueden compararse a las colecciones de Elizabeth Taylor y de grandes estrellas del mundo del cine. Pues un tema muy bonito, y gracias a ti por compartirlo con nosotros. José Aguilar, que junto con Miguel Losada ha escrito pues el último libro hasta la fecha dedicado a Sara Montiel, publicado por TIB Editores, y que podéis encontrar en nuestra web. Y si te parece, José, quédate con nosotros, porque vamos a hacerte un regalo a ti y también un regalo a todos nuestros oyentes, sacando de nuestra barrica especial para estos casos un reportaje Gran Reserva dedicado a Sara Montiel, a cargo de nuestro admirado Juan Zabala. Así que si te parece, vamos a quedarnos escuchándolo, y por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un saludo. La última vez. Mucho. Hollywood, 1956, rodaje de una del oeste titulada Yuma. Los Sioux almuerzan todos juntos en los descansos. Entre ellos hay una mujer vestida de india, pero que no es india. ¿Tú quién eres? Es una chica de La Mancha, pero que a menudo se une a ellos. Sí, he oído hablar de ti. Entre la manchega y los Sioux se crea una especial relación. Pocos días después, los indios se declaran en huelga. El director Samuel Fuller es incapaz de llegar a un acuerdo con ellos hasta que por fin decide utilizar a aquella chica como negociadora. El conflicto laboral con los Sioux se solucionó merced a la mediación de Sara Montiel. Sara Montiel fue la gran estrella del cine español en los 50 y además durante muchos años hasta la irrupción de Penélope Cruz ostentó en solitario el título de actriz española triunfadora en Hollywood en un tiempo en el que Hollywood estaba muy lejos de La Mancha. Había nacido en Campo de Criptana y su vida, la vida de María Antonia Abad Fernández, no habría desentonado en ninguno de los melodramas que en el futuro ella misma iba a interpretar. Usted, señorita, ha ganado el premio. Si tenía que ser, ya nació para reina. De origen muy humilde, empezó su carrera en un concurso de talentos en Valencia. Después ya en Madrid le hicieron pruebas para Cifesa y en una hipotética película el éxito no habría tardado en llegar. En su vida real, sin embargo, el tercer acto triunfal fue bastante más costoso. Durante varios años interpretó papeles secundarios en películas como Don Quijote de la Mancha o Locura de Amor, donde interpretaba a la mora mala. ¿Es bella la reina? Tiene algo que vale más que toda la belleza. Es buena, generosa. Yo la odio con toda mi alma. Saldana, ¿qué dices? ¿Qué te ha hecho a ti la reina? Sara Montiel era todavía muy joven, no era ni mucho menos una estrella, apenas había ido al colegio, pero nada más llegar a Madrid entró en contacto con algunos círculos intelectuales de la época, gracias, según dice ella misma, a su intuición natural. Ya de grande, con 72 años y medio, y de pequeñita, con 2 y 3 años, me iba a lo mejor. Decía, hoy que va pues aquello... coño, y luego era un Rembrandt o un Goya. Ay, este hombre que me habla, ay, me gustaría oírlo porque me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Y luego pues era Neruda. Uno de sus primeros amantes fue uno de los grandes dramaturgos de aquellos años, Miguel Miura. Miguel me dejó de querer, pero no me dejó de querer, me dejó de querer para que yo lo dejara, porque yo lo quería tantísimo que él... Y me quería él tanto que él, y eso no lo comprendí, y estuve casi un año, casi me enfermo del corazón. En 1950, viendo que su carrera no terminaba de despegar, Sara Montiel decidió aceptar un contrato que le ofrecían en México. En México la bautizaron cariñosamente como Sarita y no tardaron en presentarla como... La española más guapa del mundo. Ahora lo puedo decir porque ya no lo soy, pero... Era una mujer que tiraba de espaldas, te caías de espaldas, de culo, como vulgarmente se dice. México tenía una industria muy dinámica y era al mismo tiempo el lugar en el que habían encontrado refugio los exiliados republicanos. Entonces decían, bueno, ¿cómo puede venir una chica así de Franco? Esta viene aquí a sonsacarnos algo, viene de espía, viene de algo, porque no es normal, porque cómo esta mujer, esta chica, tal y cual. Superada esa primera prevención, Sarita volvió allí a rodearse de intelectuales. Y empecé a conocer gente española refugiada allí. Conocí a León Felipe, a Juan Plaza, a Renau, o sea, a Prieto, el pintor... Conocía muchísima gente. La actriz encadenó proyectos en México, rodó 15 películas en poco más de 5 años. De México a Estados Unidos solo había un paso y su belleza exótica no tardaría en cruzar la frontera de Río Grande. Somos Gary Cooper y Sara Montiel. Aquí, en esta escena, la vemos, por ejemplo, haciendo de india en Yuma. Para todos nosotros nunca has sido un Sioux. Fui aceptado como uno más. Pero nunca puesto a prueba. Naciste americano. Y morirás como naciste. Rodó también en Hollywood, Veracruz y Serenad. Había firmado con la Warner un contrato por 4 títulos que ella, sin embargo, decidió romper porque veía que su destino era seguir haciendo toda la vida de india. Nunca serás feliz siendo un Sioux. Intimó en aquellos años con Bar Lancaster, Gary Cooper le echaba los tejos porque le recordaba a su exnovia Lupe Vélez y se enamoró de Anthony Mann, que la dirigió en Serenad. ¿Qué significa luna de miel? Luna de miel es una expresión de los blancos para describir la intimidad que dos personas pasan después de casarse. ¿Entiendes? Sí. Se casaron precipitadamente cuando él estaba a punto de morirse, pero revivió. Él era 22 años mayor que ella y el matrimonio no tardó en romperse por esa diferencia de edad. Estando en México, a Sara Montiel le llegó una oferta de España. Esos duros y muchos cientos más puedes conseguir sin renunciar a nada. Creo sinceramente que vales. Tienes temperamento. Puedes ser una gran artista. Juan de Orduña quería que fuera la protagonista del último cuplé, papel que habían rechazado Carmen Sevilla o Paquita Rico. La historia del ascenso y caída de una cupletista no era más que una excusa para enlazar números musicales que recuperaban viejos éxitos del cuplé, un género ya casi olvidado en los 50. Cuando empezamos nos llamaron cupletistas, luego tonadilleras, canzonetistas, pero es lo mismo. No. Género ínfimo. Sara Montiel cantaba el famoso Fumando Espero y el resto de las canciones, pero ni siquiera acudió al estreno de la película. Nada más terminar el rodaje, volvió a Los Ángeles al lado de su marido, de Anthony Mann. Cuando la película llevaba ya varias semanas de llenazo, volvió a Madrid y entonces sí, entonces comprobó que su sueño infantil se había cumplido. ¡Barbarias Alodes! ¡Es tu primer éxito! Se había convertido en una gran estrella. Y así pasan los días. El último cuplé se mantuvo todo un año en cartel. Después de semejante éxito, Sara se instaló de nuevo en España y se dedicó a explotar la fórmula de la sensualidad sofisticada. Oiga, guapo, yo soy violetera, no corredera. Terminan en era, pero no es igual. Títulos como La Violetera o Esa Mujer. ¿En qué puedo servirla? No me reconoce, madre. Tanto me ha cambiado el mundo. Madre sola. A menudo ella misma decidía personalmente los ángulos de filmación más apropiados o los filtros que los operadores debían utilizar. Es posible que títulos como Carmen la de Ronda pues no supusieran grandes aportaciones artísticas, pero no es menos cierto que abrieron nuevos horizontes a la imaginación de toda una generación de espectadores con esa mezcla imposible de cercanía manchega y de exotismo. Mi madre dice que usted ha sido una gran artista. Mejor que esa, mejor que todas. Yo también quiero ser artista. Sí, todas sus. Un niño manchego llamado Pedro Almodóvar coleccionaba fotos suyas y años más tarde le dedicó un homenaje en La Mala Educación. Aquí vimos las primeras películas de Sara y Desayuno con Diamantes. También aquí nos metimos. Sara Montiel rodó su última película en 1973, pero el hecho de no haber rodado en tantos años no hizo que decayera su popularidad. Para entonces, Sara Montiel era ya un personaje en sí mismo sin necesidad de película ni de guión. Bodas, divorcios, adopciones, separaciones. Su estrella seguía brillando en revistas, en programas de televisión. El público gay la convirtió en todo un icono y no había transformista que se preciara que no incluyera una buena imitación. Con todos ustedes, a continuación, el misterio y la fascinación de la auténtica, la inimitable, Sara. Aplaudir un poquito, coño. Más que una buena actriz o una gran cantante, Sara Montiel era sobre todo una estrella que seducía al público de todos los tipos. La mejor. Desde luego es maravilloso. En sus memorias cuenta la actriz que una vez en Roma, ella y su marido fueron a una audiencia con Pablo VI. El Papa se le acercó y le dijo: Ah, Sara, he visto todas sus películas. Y después de manifestarle su admiración, añadió: ¡Qué dulzura tiene usted! Debe rodar La vida de Eva Lavalier. Era una cupletista francesa, hija de una costurera de pocos recursos. De pequeña fue violada. Entonces, de una cartera que llevaba su secretario, su santidad Pablo VI sacó y alargó a Sara Montiel una sinopsis. Y así pasa los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Cine en serie. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Hoy adelantamos el bloque de series por una ocasión especial, estamos en abril y la verdad es que la actualidad de las series pues fluye pues como nunca, a pesar de no ser temporada alta como época de estrenos en septiembre o de premios de cara al verano. Tenemos las series que han llegado en abril, otras se han despedido, otras llegan y otras estrenan sus nuevas temporadas. Y por eso hemos decidido pues repasar un poco la actualidad, porque la actualidad lo requiere, un repaso un poco más exhaustivo de lo que solemos hacer, y por eso tenemos hoy en la mesa dos invitados de lujo, porque además hemos decidido también aprovechar que el Pisuerga pasa por aquí para hablar también de una iniciativa, de un movimiento tan interesante como el Birra Series, muy relacionado con lo que vamos a comentar hoy y que también está de aniversario. Así que sin más dilación vamos a presentar a los que nos acompañan. Es un placer que estén José Manuel López, Chema López, uno de los cofundadores y coproductores del Birra Series, y también es coordinador de marketing y social media en Paramount Channel, y también escribe de estos temas y televisión en su blog infotainment.wordpress.com. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Pues nada, un placer tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Y también nos acompaña, también un lujo, y también teníamos ganas de que pasara por aquí, Mariló García, redactora de Cinemanía y autora de ese blog imprescindible de cine, series, premios, moda y todo lo que se tercie, que es Yo no me aburro. Hola Mariló, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, un placer tenerte por aquí, ya teníamos ganas y bienvenida. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, ya nos estabas poniendo en la lista negra, pero bueno, hoy vamos a resolverlo. Como comentábamos, ya tenía ganas de que estuvierais los dos y vamos a aprovechar un poco pues los dos bloques en los que hemos dividido esta conversación. Primero, si os parece, vamos a hablar del Birra Series, este movimiento que Chema, entre otros, capitanea y que Mariló pues también es una de las miembros honorarias, a no ser que Chema diga lo contrario, seguro que sí. Miembros y miembras. Sí, sí. Te diría una. Y luego también, pues os parece, pues ya que todo esto gira en torno a las series, pues hablamos un poco de la actualidad de las mismas, porque la verdad es que el mes de abril viene cargadito. Y si os parece, pues comenzamos con Chema, pues con la pregunta que más te habrán hecho. Seguro que la pregunta que más te habrán hecho junto a cuándo es la próxima es ¿qué es el Birra Series y cómo surgió? Pues sí, la verdad es que la pregunta que más han hecho es si la cerveza es gratis. Ah, bueno. La se me ha pasado esa. La segunda hace relación al Birra Series, y que es... Tú has hablado que es un movimiento, pero el movimiento yo creo que ya estaba allí. El movimiento Birra Series es ese movimiento que los bloggers ya tenían en internet, y el Birra Series lo que aporta es que es un punto de encuentro entre todos ellos, ¿no? Es un foro de debate entre los bloggers y la industria de la televisión ahora mismo en España, pues, para desde promocionar contenidos hasta pues tener un punto de debate y opinión común, que yo creo que hacía falta y sigue haciendo falta en este país. El movimiento ya estaba y el Birra un poco, pues llámalo organización o llámalo darle voz en cierta manera, pues ha servido también para dar corriente pues esa gente que interactuaba por internet, por las redes sociales, comentando los capítulos de cada serie, pero que no se conocía. Efectivamente, no, el Birra Series es lo que dices, no es una comunidad, pero que ya estaba en redes sociales. Y tiene un valor añadido, que no es solo una opinión, ¿no? Sino que tiene este valor añadido de que es un conjunto, es una agrupación de opiniones muy diversas, a veces muy diferentes, pero al fin y al cabo relacionadas con el mismo tema. Y por ello pues consideramos siempre, te puede decir Mariló, ¿no?, que el Birra Series, pues de ser un evento, un producto, ha pasado a ser pues un grupo de amigos que se reúnen a tomarse algo y a hablar de lo que les gusta, que es las series de televisión, ¿no? Que muchas veces tampoco hay que darle tanto empaque a algo que es muy natural y que de una forma u otra iba a salir. Así que el Birra Series ha ido a ese nicho y aquí estamos, ¿no?, celebrando un añito. Muy bien, pues nada, felicidades en nombre de todos. Y Mariló, con lo que comentaba Chema, tú como una de las miembros que ha estado desde el principio, en esta corriente, pues como pues cuéntanos un poco qué impresiones o qué sensaciones encontramos en cada uno de esos birraseries, que es verdad que ahora comentaremos que son muy diferentes los unos de los otros, porque os ha dado tiempo a hacer convocatorias muy variadas, pero ¿qué ambiente se respira y de qué soléis hablar en esos encuentros? Hombre, esto, como ha comentado Chema, ha ido creciendo, ¿no? No tiene nada que ver la primera vez que quedamos, que bueno, que no nos conocíamos y que empiezas a hablar un poco de todo, no sabes muy bien de qué. Además, tienes miedo de que el otro sea un friki, ¿no? Y luego no somos frikis, ¿no? Somos gente normal, pero que nos apasiona este mundo de las series. Pero también se habla de otras cosas, ¿eh? De hecho, hemos quedado también, hemos hecho amigos y se habla también de cine y de otros muchos proyectos. También se habla del online, de los blogs que tenemos, de cómo nos podemos ayudar. Creo que además el Birraseries está también dando trabajo a la gente, con lo cual esto es muy importante también, ¿no? Gente que ha encontrado trabajo gracias al Birraseries. Conoces a otros periodistas, a otros tuiteros que no ponías cara. Y yo creo que sobre todo es hablar de lo que te gusta y así poder hablar con gente que también le gusta, ¿no? Y así dejas a tu pareja y la dejas tranquila, a tu hermano, a tu amigo ese que pasa de ti. Y además, por lo menos para mí, que yo soy periodista, yo me dejo un poco el disfraz en casa y soy una más y me encanta escuchar otros puntos de vista, ¿no? Puedes tener muy claro que te encanta una serie y te llega alguien y te dice por qué no, ¿no? O al contrario, sobre todo, bueno, hay mucha gente que es muy fan de Girls, yo soy anti-Girls y he acabado viéndola, ¿no? Yo también. Ah, no, ya no. Y bueno, la estás viendo y dices, joder, me acuerdo de no sé quién que me contó tal escena y al final es un poco eso, ¿no? Aprovechar el conocimiento de los demás y hacerlo también tuyo, ¿no? No, pues eso es lo ideal, ir asociando a blogueros y personas con series. Y también, pues bueno, un plan. Vayas acompañado, ¿no? Sin duda, un gran plan cada una de las citas del Birraseries. Y Chema, comentaba también Mariló que también está sirviendo para dar trabajo. ¿Cuánta gente estáis detrás del Birraseries actualmente? Pues sí, afortunadamente, como dice Mariló, ha tenido buenas noticias y por lo menos te queda la sensación de que ha servido para muchas cosas, ¿no? Y esto de dar trabajo siempre es una alegría. Pues detrás del Birraseries, para serte sincero, Y sin que suene un poco a echar flores a todo el mundo, yo creo que somos un poco todos. Cada uno pone su granito de arena. Por decirte nombres concretos, mi compañero Álvaro Pardinas, que estuvo conmigo también, pues un poco es el que me sufre también a diario a la hora de montar eventos, ¿no? Y esa presión que conlleva siempre llevar a un grupo de gente ante un cliente que no termina de ser cliente, pero que al fin y al cabo es alguien a quien consideras cliente. Esa responsabilidad que tienes, que se sufre cada día, pues con ello está, ¿no? El tema web, por ejemplo, Javier Restra está continuamente pues con los cambios técnicos, añadiendo contenido, proponiendo ideas. Y luego pues desde Mariló, Miriam, Isabel, pues todo el mundo se está volcando un poco con este evento, siempre aportando lo que ha dicho ella, ¿no? Desde su punto de vista, pues quien sabe de SEO aporta de SEO, quien sabe de un poco de gestión de eventos, quien tiene contactos pues los presta, ¿no? Y es un poco esa colaboración, esa comunidad colaborativa que es muy bonito y al final y al cabo pues has hecho amigos y es lo que realmente queda luego, ¿no? Y vosotros tenéis también, bueno, como comentábamos, una web en la que también tenéis el calendario de actividades, de eventos. Eso es. ¿Y quién y cómo puede participar? Es decir, es una convocatoria, pues supongo yo, por lo que hemos visto en el paso de las convocatorias, abierta a periodistas, a bloggers y todo el mundo en principio que esté interesado en este mundo y el compartir su pasión común, ¿verdad? Efectivamente. En el Birraseries ahora mismo está presente en varias ciudades. Estamos en Madrid, en Barcelona, Alicante, en Sevilla, en Valencia, también estamos en Pontevedra y en Avilés. En Madrid, el Birraseries nació como un evento de blogs y el único requisito es tener un blog. Ahí no hacemos distinción, es decir, hay gente que tiene un blog desde hace mucho tiempo, gente que tiene un blog para un medio de comunicación, hay blogs más personales que hablan de series. Ahí sí que no queríamos distinguir porque entendemos que todo el mundo tiene voz y voto, ¿no?, en esto de las series y hay mucha gente que sabe mucho, mucho, mucho sobre esto y pues puede dedicarse a otra profesión, ¿no? Entonces el único requisito era simplemente pues tener un blog de series y que por supuesto puedas dejar a tu pareja, madre, amigo en casa y venirte a tomar unas cervezas de vez en cuando. Muy bien. Y luego también Mariló, Chema, la verdad es que vuestras caras también se han ido haciendo muy populares, porque evidentemente esto viene a relación porque ha habido muchos blogs, cadenas, programas, pues Canal Plus, La Sexta, XN, que también, a pesar de que el Birraseries está pues todavía un bebé, por así decirlo, con su primer año de vida, pero que también se han volcado o han hecho o se han acercado a estas convocatorias? Hombre, yo creo a nivel como periodista te puedo decir que yo creo que las cadenas ahora mismo cada vez somos menos gente en las redacciones, cada vez es más complicado ir a este tipo de eventos y ellos han visto un poco, por lo menos en Madrid, en el Birra Series, que son capaces de aglutinar a muchos blogueros cuando traen una estrella, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de cara al bloguero es estupendo porque tienes cerca a tu actor favorito, le puedes preguntar lo que quieras, que es una cosa que a veces como periodista no puedes, ojo, que como periodista tienes que estar pues 10 minutos con otros periodistas, a veces complicado, ¿no? Sí. Y lograr con el Birra Series que ya las cadenas confíen en nosotros, traigan a sus actores, porque yo creo que no es fácil, quiero decir, cuando estuvo George Radnor, uh-huh. Hasta cogió el cartel, ¿no?, del Birra Series. Uh-huh. Tiene que haber un proceso de explicarle a este actor y director de cine que ha venido a presentar su película, que va a hablar de la serie Cómo conoce a vuestra madre solamente con nosotros. Uh-huh. O sea, creo que esto es muy importante. Entonces llevamos, bueno, poco tiempo, llevamos un año y algo, y se han conseguido muchas cosas y yo creo que se pueden conseguir más. ¿Y os veíais así hace un año? ¿La respuesta ha superado vuestras expectativas o era lo que pensabais? ¿O era el objetivo que teníais a un año vista? Pues sinceramente ha superado todas las expectativas que teníamos. Imaginábamos que iba a tener una acogida buena por parte de los bloggers, pero no imaginábamos que se iba a extender por toda España y mucho menos que tuviese la atención que ha tenido para los canales de televisión, tanto de pago como en abierto, ¿no? O sea, que ha superado, yo creo, que cualquier tipo de expectativa que podíamos tener con esto, ¿no? Muy bien. Y bueno, y lo ha comentado también Marilo de que bueno, también incluso ya estrellas invitadas, Josh Radnor, que incluso para muchos el día siguiente en Twitter era bastante gracioso porque, bueno, había la visita de Josh Radnor había mejorado la percepción que se tenía tanto de él como de su personaje en Cómo conocía a vuestra madre. Y también hace unos días también estuvo Hugh Dancy con la promoción de Aníbal. Y además de estas visitas, que supongo que son un poco los momentos que más habéis preparado, que más señalaríais como destacados, ¿qué otros momentos o fotos especialmente os han marcado en este año de Birra Series? Pues yo recuerdo a Natalie Dormer, por ejemplo, que fue como de los primeros, si no recuerdo mal, y que éramos bastantes además, y bueno, pudimos hablar con ella de Juego de Tronos, que fíjate el papelón que está haciendo ahora, ¿no?, en esta temporada, que eso no lo sabíamos, por lo menos los que no hemos leído los libros. Y la tenías allí, podías hablar con ella, se estaba bebiendo un vino y tú al lado, bueno, una cerveza, tal. Entonces, yo eso sí lo recuerdo. Y recuerdo que había además blogueros también de Barcelona, de gente de fuera, que bueno, a veces es complicado, ¿no?, coincidir. Y cuando coincides, pues con gente de, pues eso, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, está muy bien, ¿no?, porque no solo ves a la gente de Madrid. Sí. Estaba pensando ahora que otros actores tuvimos. Estabas tuiteando, Chema, que lo sabemos todos. No, todavía no. Te estaba llamando, Marilo. Me estaba dando un mensajillo. No. Estaba recordando a que también estuvimos con Kira Sewick, la protagonista de Closer, pero no recordaba también con quién más estuvimos, con un actor bastante potente, pero no recuerdo cuál era. Fíjate qué memoria tengo, Qué mal, no te. Pues muy mal para ese actor, se ve que os marcó poco, porque. Pero bueno. Además es un. Tom Berenger. Claro. Sabía que me iba a salir. Gracias. Lo hicimos en la librería 8.5, o sea que estuvo muy, muy bien, fue muy curioso. Estuvo genial. Y además, más allá de actores, bueno, también tengo gratos recuerdos, ¿no? Como lo llamo los high points de las series. La primera visita potente que tuvimos, que fue Miguel Salvat, director de Canal Plus. Y Alejandro Flores, ¿no?, también, que en ese momento pues se han encargado de adquisiciones de producción ajena de La Sexta, que llevó todo el tema de Perdidos, que llevó un poco también todo el tema de Walking Dead. Fue nuestro gran primer punto de inflexión, ¿no?, nuestro gran cara al público, porque vino también a grabar el programa Tentaciones, que ya vienen a menudo y son grandes amigos. Y para nosotros fue ese el momento más clave de la historia que hemos tenido, de la breve historia que hemos tenido, ¿no? Y salió todo bien y eso ha dado lugar, pues como ha dicho Marilo, a encuentros con Josh Radnor sujetando ese cartel de Birra Series. Con Eric McCormack, que se me había olvidado, de Willy Grace. Eso es, con Eric. También el aniversario que tuvimos con La Sexta, que vinieron más de 70 bloggers, llenamos una cervecería entera, había gente por todos lados, la gente saludaba como parecía una gran fiesta de cumpleaños. Y luego, como no, el Festival de Series de Canal Plus, en el que también colaboramos, hicimos trending topic y llenamos una sala de cine, ¿no? Y solo con ver eso, una sala de cine llena, escuchando, ¿no?, tomando una cerveza, para mí ese fue el momento más bonito que hemos tenido. No, la verdad es que da gusto veros la comunidad que se ha formado, tanto presencialmente por la gente que ha ido y que lo vive más asiduamente, como lo que transmitís a través de los respectivos blogs, las redes sociales. Y bueno, estabais repasando un año que la verdad es que ha dado para mucho. Y no sé, pues ahora, ¿qué planes de futuro veis? ¿El horizonte? Comentabas, Chema, pues que poco a poco se está expandiendo a más ciudades de España. Y no sé si tenéis otros planes de futuro a corto o medio plazo. Pues yo te podría decir que sí, hay planes de futuro. El primero es encontrar un patrocinador. Hemos y seguimos en contacto con algunos, estamos investigando este asunto, porque para nosotros es muy importante tener un apoyo que nos permita dar un salto, ¿no? Que para mí es clave, es ya empezar a gestionar un evento a nivel nacional. Un vamos a llamar el festival de series, pero vamos a llamarlo el festival de bloggers de series, por así decirlo, ¿no? Un festival ya con todas las ciudades en algún punto de España, que pueda estar bien organizado y que se convierta en un evento de referencia, que para mí sería ya el culmen de todo, ¿no? Y también hay una cosilla que siempre hablo con Maliro, que es dar el salto a la tele. Eso, a la tele. A la tele, que es otra cosa que estamos también gestionando y a ver qué tal sale, ¿no? Pero sí que hay cosillas todavía y eventos muy chulos pendientes que ya veréis más adelante que están por salir. Nada, estaremos expectantes y ya... Ya lo iremos contando por aquí. Bueno, pues nada, un gusto hablar del Birra Serie. La verdad es que era una conversación que teníamos pendiente con Chema y ahora con el reciente aniversario, pues qué mejor momento que hacerlo. Pues si os parece, pasamos ahora un poco al bloque de actualidad, lo que comentábamos. La verdad es que este mes de abril ha estado bastante movidito con series que han vuelto, con estrenos y con otras que se han despedido. Si os parece, vamos a hacer también un poco, pues para, seguro que los oyentes lo agradecerán, pues como una guía de las series que han estado más trending topic, por así decirlo, estas últimas semanas, pegados a la actualidad, y un poco vuestras impresiones, de lo que se ha visto, de lo que no. Muchas veces, algunos capítulos ha habido también actos y preestrenos organizados por cadenas como Canal Plus. Y si os parece, empezamos con Juego de Tronos, que es una serie también muy... yo casi diría muy vinculada emocionalmente a Mariló, aunque sea por motivos laborales, ahora nos lo dirá ella, si también motivos de fan o no. Y bueno, ¿y cómo pensáis que ha vuelto? Está recién estrenada la tercera temporada, con éxito de audiencia, y ¿cómo esperáis esta temporada, que es la primera, sobre todo para los muy puristas de los libros, a la que le puede afectar la división de un tomo en dos temporadas? ¿Qué os ha parecido este arranque de la tercera temporada? Pues yo, como siempre, pues un poco jaleo, ¿no? O sea, yo no he leído los libros y bueno, parece ser que tampoco es muy necesario, porque en la serie también están adelantando cosas de otros libros y bueno, mejor no, también para que haya sido un poco de sorpresa. Bueno, pues son muchos personajes. El primer episodio de la tercera temporada, pues excepto yo creo que Bran y Arya, salían prácticamente todos. Hay mucho diálogo y yo soy más fan de la fantasía épica, ¿no? Me gusta más, pues, cuando salen los dragones, cuando salen los caminantes blancos, más que los diálogos en sí. Pero también me gusta el humor, ¿no? Y cuando los personajes tienen esos diálogos en los que son diálogos con doble sentido, en los que hay que leer entre líneas y tal, como por ejemplo con el Matarreyes en el segundo episodio de esta tercera temporada, también me gusta, ¿no? Es nuestra portada, es nuestra contraportada de Cinemanía de abril. Es la segunda vez que elegimos una serie, la primera fue Perdidos, obviamente, y está funcionando muy bien. Entonces, Juego de Tronos es una serie que funciona muy bien, es una serie hecha por fans y para fans. Eso es muy importante, porque los creadores que son fans, entonces se nota, se ve. Y yo creo que además en esta temporada, por lo menos en los episodios que hemos visto, han invertido más, o sea, se nota mayor calidad, hay más localizaciones, muchísimos más personajes, y yo creo que se van a abrir tramas muy interesantes. Pues con esto que comentabas, Mariló, la verdad que una cuestión interesante con lo que hablabais de la contraportada y Perdidos. ¿Creéis que Juego de Tronos, es verdad que las comparaciones son odiosas y cada serie, pero es la serie actual que ha heredado ese fervor mediático de Perdidos, o consideráis que no llega a ese punto, o son palabras mayores? Te van a partir. Palabras mayores. Te van a partir las piernas. Yo creo que no, porque yo espero que el que, bueno, a muchos nos decepcionó el final de Perdidos, ¿no? O sea, como fenómeno mediático involucró a internet y fue la bomba, ¿no? Pero yo creo que esto va más allá, ¿no? Porque tiene un gran grupo de seguidores de los libros, y esto es muy importante, que también pasa con The Walking Dead, que los seguidores, los fans del cómic, pues son muchos, entonces son muy exigentes, y eso con Perdidos, bueno, no pasaba tanto, ¿no? No creo que se pueda comparar con Perdidos. ¿Y tú, Chema, qué impresión te ha dado este inicio de temporada? Esta sucesión de personajes sin fin, también es otra pregunta para los dos, si pensáis que tanto Peter Dinklage y Lena Headey siguen siendo los reyes de la función, o estáis encontrando otras tramas o personajes que os puedan interesar en este inicio. Pues si te soy sincero, me quedo con un comentario que escuché cuando salí del preestreno de Juego de Tronos, la tercera temporada, que decía algo así como otro episodio que no ha dicho nada. Era un primer episodio espectacular, que anticipa un poco más un tono oscuro que va a ir cogiendo la serie, que trata muy bien a los personajes, y algo que me gusta mucho, ¿no? Que personajes como Perro puedan tener esa profundidad, ¿no?, que vas viendo poco a poco. Pues yo soy muy fan de los productos que tratan así a los personajes, pero el primer episodio de la tercera no me dijo mucho. Entiendo que es una serie a largo plazo, vamos a tener Juego de Tronos para rato, pero evidentemente hay personajes que destacan sobre otros, ¿no? Como los que has comentado tú. Yo creo que Peter Dinklage sigue siendo el bufón preferido y el personaje de los fans, ¿no? Y para mí, vamos, un personaje imprescindible en la serie, sin la cual no perdería ese toque ácido de humor, ese toque de conspiraciones constantes, ¿no? Y ese juego de palabras muchas veces que dan vida a un episodio, le dan un poco más de agilidad. Y yo creo que es un personaje imprescindible. Y Mariló, tú que has estado de viaje, entrevistando al equipo, ¿tú qué sensación has tenido cuando les has sentido o les has visto? En el sentido de que, bueno, por un lado está la factoría George R. R. Martin con su producción de libros, que no sabemos el ritmo que va a llevar, y por otro lado, Juego de Tronos renovando temporada a temporada, algo que parece obvio, evidentemente, pero no sé si va a haber algún momento o se percibe en algún momento de stand-by o de parón, por si alguna vez la trama de los libros colisiona pues con la adaptación. Yo no tengo, yo creo, y esto es una cosa mía personal, que George R.R. Martin les habrá contado ya al final o cómo pensaba terminar esta historia, porque es muy complicado, este hombre escribe muy a su ritmo y nunca se sabe, ¿no? Yo creo que él tiene clarísimo cómo termina, quién es el que gana este Juego de Tronos, y yo creo que ellos lo saben. Yo lo que percibí de los actores es mucha ilusión. Creo que están muy a gusto en sus personajes, que se lo pasan pipa, o sea, ellos son los primeros fans. Yo los entrevisté en la primera temporada y todavía no se había visto ningún episodio y estaban expectantes, con cierto miedo, y ahora se les ve muy a gusto y se les ve claramente que saben que esto va para largo, ¿no? Que en principio, bueno, va para largo la serie, otra cosa son sus personajes, ¿no? Claro, aquí, cuando menos te lo esperas, se cargan a... Sí. Hachazo, sí. Entonces, además, que la mayoría ni lee ni quiere leer los libros por temor a saber cuándo su personaje desaparece. O sea que también como actor debe ser bastante complicado, vamos, de ir al psiquiatra. Porque, joder, es que tienes como, ¿no?, el guión de a lo mejor dentro de 3 años vas a morir así, o no, pues mejor no leerlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que ellos están a gusto y que va para largo. Vamos, a HBO le funciona muy bien la serie. Yo creo que dentro de nada va a superar lo que es la audiencia que ha tenido, pues, como series como Los Soprano o tiene True Blood, ¿no? Esta es una serie muy pirateada y es una serie muy vendida en DVD. Sí. Ha sido la serie más vendida el año pasado en DVD. Entonces, mientras tenga el apoyo del fan, del público, y tenga el apoyo de la cadena, va para adelante. Pues nada, no sé, esta sí que parece que va a ser de largo recorrido, y no sé si la siguiente va a tener, de momento sí, también un gran éxito de audiencia, que es The Walking Dead, que ha despedido su tercera temporada con un gran éxito, 12,4 millones para AMC, pero la gran pregunta es, claro, ha despertado un final para muchos decepcionante, algunos que si lo comparan con La Casa de la Pradera, otros titulares como Mariló, que si Andrea comete el pollo y estas cosas, y no sé vosotros que si estáis en ese bando de decepción generalizada, o como veis un poco el rumbo de esta serie con tanto cambio de showrunner y un poco el futuro que le veis ahora que ya hay 3 temporadas completas. A mí me gusta mucho cómo ha acabado. Yo me he reído mucho con los comentarios en contra. con esos titulares que has leído de Andreita como el pollo, pero a mí me ha gustado mucho porque entiendo que la serie se está tomando sus tiempos y yo creo que no se están estancando más allá de las incoherencias que puede haber un poco también por ese timón que muchas veces va cambiando de dirección, ¿no? Que es si estás cambiando de jefe constantemente, es muy difícil mantener una serie equilibrada, pero más allá de eso, el final con Andrea y el gobernador, etcétera, etcétera, a mí me ha parecido adecuado, me ha parecido coherente, me ha parecido que tenía un sentido que puede gustar más o que puede gustar menos, porque entiendo que Walking Dead es una serie a la que siempre van a pedir más y siempre van a pedir acción y siempre van a pedir zombies, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que están hablando, pero no sé, a mí me convenció bastante, estoy muy, muy contento y me alegra saber que he leído alguna que otra crítica que también están a favor, como la de Alberto Rey, y me alegra saber que no estoy solo en la defensa de esta serie. No, sí, yo creo que solo no estás, o sea, hay mucha gente que le encanta The Walking Dead y este final les ha parecido genial. Yo el problema que veo con este final es que, sin soltar spoilers para la gente que no lo ha visto, es que hay personajes secundarios que de pronto son importantes. Entonces es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, a mí me falta que el grupo de siempre, Rick y su gente, sean los protagonistas de esta historia. Entonces, cuando te meten un personaje secundario, como es el gobernador, que a mí me chifla, o sea, me parece un personajazo, y de pronto cobra tanta importancia, algo falla en la historia. O sea, que me parece muy bien que cobre importancia, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Boardwalk Empire, la tercera temporada, que es muy parecida, en donde se incluía el personaje del gitano, que era también un personajazo, y bueno, y como personaje tiene un principio y tiene un final, como personaje secundario me refiero. Entonces, es lo que yo no comprendo muy bien de este final, ¿no? Que los personajes principales vayan desapareciendo, un poco como en la tónica de Juego de Tronos, pues es normal, yo eso también lo acepto, ¿no? No soy una gran defensora de Andrea. Pero es que Andrea se ha comido el pollo, o sea, lo que te quiero decir es que al final es la que se ha pagado el pato, ¿no?, de toda esta historia. Y es que ella es la única personaje, el único personaje que defiende que todo el mundo debe sobrevivir, ¿no? Y yo creo que la propia serie y la propia historia la ha castigado diciendo no todo el mundo va a sobrevivir. Aquí tienes que escoger un bando, no puedes querer los dos, no puedes También es verdad que como personaje estaba quemado, es decir, es un personaje que ha vivido muchísimo, o sea, es uno de los personajes... Que más he implicado en todo este asunto, ¿no? O sea, eso es obvio, pero es complicado también hablar de esto sin soltar spoilers. Sí, entonces, yo solo diré que me esperaba otro final. Entonces, bueno, en ese aspecto sí me ha decepcionado, ¿no? Pero como conjunto de temporada, a mí me gustó mucho. O sea, sobre todo el comienzo de temporada, los primeros creo que eran 8 episodios, lo que fue la primera mitad. Sí, es espectacular. O sea, es buenísima. Lo que pasa es que de la mitad para el final, pues ha ido como en picado, o sea, ha ido un poco dando bandazos. Desde mi modesta opinión, creo que incluso la serie también interpretativamente ha ganado esta temporada. Es una serie que, no sé si por más peso dramático, el protagonista Andrew Lincoln, la verdad es que pues ha tenido como más carga emocional en su personaje y también considero que ha ganado en ese aspecto, en mi opinión. Y Michonne ya sonríe, es clave. Sí. Y ese mini gobernador en potencia eso, que está surgiendo eso es lo que digo yo poco también, a poco. En el post. Cuidado porque es que Rick se rodea, vamos, vaya familia que tiene. Sí. Madre mía. Y luego que yo me tomo al gobernador más que como un secundario, como un antagonista. Y yo creo que hace falta en una serie que está contando una historia que al fin y al cabo no vas a estar con los personajes de por todo el país, ¿no? De bandazo en bandazo, cayendo cada vez en más, no sé, pues ahora una prisión, ahora un centro comercial, ahora una residencia de ancianos, ahora si los quieres tener quietos en un sitio, ¿no? Tiene que haber algo que les obligue a estar en constante tensión, ¿no? Y sí que es verdad que quizá no den más de sí para tener tensiones entre ellos, más allá de este personaje que para mí es el que más promete, que es ese hijo demoníaco que tiene Rick, que se convertirá en The Governator 2, ¿no? Sí, a mí me gustaría que hiciera pareja con Sally Draper, sería un gran tándem, pero bueno, ahora luego nos meteremos en eso. Y bueno, si os parece, pasamos a otra serie de estreno, que es Aníbal. Y bueno, una serie muy esperada pues por todo lo que supone el icónico personaje de Aníbal Lecter, en este caso pues también con su antagonismo o no con Will Graham, que en los primeros capítulos pues ha ganado más protagonismo que incluso el propio Aníbal. Ya que os quería preguntar, entre otras cosas, pues bueno, ¿qué os ha parecido el estreno de una de las series más esperadas de este mes? Y bueno, se ha hablado mucho de Mads Mikkelsen y el peso del personaje. No sé si vosotros opináis que lo reinventa a su manera dándole nuevo valor, o si el peso del personaje es mucho para él. ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha parecido Aníbal? yo creo que tiene mucho peso Hugh Dancy. Me esperaba, bueno, pues Aníbal, te esperas que el protagonista sea él, ¿no? Mads Mikkelsen, que sí que sale, y bueno, nosotros tuvimos oportunidad, por lo menos yo, de ver dos episodios, y es verdad que, bueno, si ves solamente el primero, te quedas un poco como sorprendido. El segundo no es que acabe de rematar por dónde van los tiros, pero ya te puedes imaginar por dónde, ¿no? Yo que pude entrevistar a Hugh Dancy, y claro, le preguntas, pero vamos a ver, yo por lo menos le pregunté, ¿tu personaje va a llegar un momento en que descubra que este hombre es asesino, o sea, es como es? Porque se acaba la serie, te quiero decir, esto... En ese aspecto Aníbal parece Dexter, ¿no? O sea, en el momento en que se descubra, pues algo tiene que pasar. Y entonces él tampoco decía que ese era el quid de la cuestión de toda la serie, pero claro, también te estaba diciendo que claro, sería un poco el final. Entonces, si este personaje, por lo menos al principio, tú no le ves, o sea, te lo dejan siempre de una forma muy ambigua, ¿no? O sea, tú sabes quién es el personaje porque tú sabes quién es Aníbal, claro, pero en esta serie no te explican quién es el personaje. O sea, tú lo das todo como hecho, es decir, tú tienes un prejuicio, ¿no? Entonces, cuando él come carne, das por hecho que es caníbal, pero nadie te ha asegurado que lo sea. Entonces, en los primeros episodios está jugando con esta ambigüedad y eso a mí me descolocó mucho, me descolocó bastante. Y ver sobre todo a Hugh Dancy, que no era un actor de mis favoritos, haciendo, la verdad es que un buen personaje, o sea, bastante complicado, porque es un personaje que aparentemente parece introvertido, pero no lo es, y luego es capaz de escenificarte los crímenes, que visualmente está muy bien hecha la serie. Yo es que soy muy fan de Brian Fuller, entonces me parece que en eso es impecable, o sea, a nivel visual. Tiene algunas cosas que bueno, que a la salida comentamos, que nos parecían un poco exageradas, ¿no? Pues que era, como por ejemplo la música, esta estridente continua, ¿no? Sí. Cuando él de pronto parece que entra en ese, parece que está poseído, ¿no? Estas cosas. Trance. Sí, entonces como que es demasiado, ¿no? Que es todo el rato. Entonces con que te lo pongan una vez ya lo has pillado, ¿no? No hace falta que... Pero esto es muy americano, ¿no? De repetirte constantemente ciertas escenas. Yo creo que si eso se va eliminando y va tomando más protagonismo el villano, por decirlo de alguna forma, pero que es el protagonista, yo creo que esta serie puede funcionar, pero hay que tener estómago, ¿eh? Eso también. A Chema le gustó más, yo creo. A mí me gustó más, pero me gustó más el segundo que el primero, y aún así veo ese fallo potente que habéis comentado, que es el protagonista de la historia no termina de ser quien debería ser, y eso va a crear problemas. Va a crear problemas porque tenemos un personaje que es Aníbal, que en su momento, por la forma en la que lo están tratando, me recuerda mucho a The House of Cards, ¿no? Es un personaje que está como por encima del resto, que lo sabe todo, que está un poco en la sombra y que al fin y al cabo en Aníbal debería tomar las riendas, ¿no? Debería ser el principal atractivo de una serie que sí que me gusta, pero que tiene pinta de convertirse en una sucesión de casos estrambóticos que intentan solucionar por todos los medios y al final siempre con visiones un poco en trance, mientras Aníbal va gestando algo que todavía no sabemos qué es, porque yo creo que no lo sabe ni él. Y entonces tenemos un poco una tensión entre dos personajes que puede ser muy, muy potente porque los dos son muy interesantes. Una serie mucho más oscura, mucho más compacta que como puede ser The Following. Pero ya te digo, es lo que comenta Mariló, ¿no? Si va por el camino que tiene que ir, puede dar mucho de hablar, pero si no... Bueno, pues veremos a ver hasta qué punto van quemando esos cartuchos que pueden tener y hasta qué punto tira más por lo procedimental o no. Y bueno, sí, se convertirá en una serie de largo recorrido. Hubo mucha expectación por la audiencia que iba a conseguir el primer capítulo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y no sé, un poco, bueno, parece que la cosa no le fue mal del todo, a pesar del día. Y bueno, veremos a ver cómo va. Y otra serie que también, pues si ha descolocado a Aníbal esta, pues a ver qué pensáis vosotros. Yo creo que incluso más, incluso por lo que se lee en las redes sociales, ha generado gran división. Bates Motel, también mucha expectación, porque bueno, si en Aníbal tenemos el icono del caníbal, pues aquí tenemos pues toda esa imagen, ese imaginario de la película de Hitchcock, Norman Bates. Una serie que tiene un curioso contraste temporal, precuela, tiempo actual, esos iPhones sobrevolando por ahí, esa subtrama del pueblo como posible vía de escape a lo Twin Peaks. Y bueno, parece que lo que todo el mundo ha coincidido, pues eso, en las interpretaciones de Freddie Highmore y Vera Farmiga en dos papeles bastante icónicos. Y bueno, no sé qué pensáis y hasta qué punto se ha descolocado Bates Motel ahora que está un poco más avanzada que las otras, que ya va por el tercer, cuarto capítulo. A mí personalmente me ha descolocado muchísimo la ambientación. No termina de ser relevante, pero sí, si quieres... O sea, yo entiendo que han ido a coger a todo tipo de público, ¿no? que por tanto tampoco te puedes encasillar en una precuela de algo tan, tan relevante para la historia del cine como fue este personaje y esta película y esta historia, ¿no? Pero en mi opinión, yo vamos, si sigo viendo las series, por lo que se comenta de Vera Farmiga, ¿no? Que es una actriz excepcional, y por su personaje y cómo lo está haciendo y hacia dónde va esa relación que tienen madre e hijo, y que tiene que ir inevitablemente hacia algo que todo el mundo sabe que va a ir, pero no sé muy bien si están vistiendo la serie como deberían vestirla, en mi opinión. No sé qué pensaba Mariló. Yo la verdad es que vi el piloto y me dejó tan chafada que no he seguido viéndola, pero quiero seguir viéndola. De hecho, no he hecho ningún comentario en el blog porque quería ver algún episodio más. Tiene momentos, bueno, el piloto lo habéis visto, ¿no? Sí. Hay un par de escenas, sobre todo una bastante fuerte, termina un poco de forma abrupta, ¿no? Ya presentándote algo que, quiero decir, te están presentando unos caracteres a veces como de forma muy, muy rápida, ¿no? Muy, muy violenta, muy, muy diciendo esto es lo que va a haber, pero no sé si termina de convencerme muy bien el planteamiento, ¿no? No sé si esa relación va a dar para mantener toda una serie, aunque se vayan dejando detallito tras detallito, como puede ser cuando espía a su madre mientras se está cambiando, o esa relación tan, tan de protección extrema que tiene la madre hacia su hijo y cómo va transformando el carácter de Norman hacia ese psicópata que veremos más adelante. No sé muy bien si la serie va a mantener durante esta primera temporada la creación de un asesino, va a empezar ya a dejar destellos de la creación de ese monstruo, ¿no? Pero en este sentido yo no apostaría mucho más por esta serie, yo por lo menos pocas oportunidades más le voy a dar, la verdad. Es que con esos policías, te quiero decir, vamos a ver, tú ves el piloto y dices, no me lo puedo creer que nuestro Richard Alpert de Perdidos, que es un señor policía, llega aquí, y es que solamente por esa escena, es ridícula, sé que se carga toda la serie, o sea, aparte de que tenga sus más y sus menos, sí, te das cuenta que no tiene ningún sentido, o sea, de que si tú quieres proponer al espectador pasa un poco como Aníbal, es decir, tú sabes cómo acaba la historia. Sí. Entonces, ¿qué me estás proponiendo? Entonces, lo único que se les ocurre es, en vez de dejarlo en la época en la que supuestamente sucedió todo, bueno, pues lo trasladan al futuro. Pero es que con eso no me vale. O sea, ese punto original que ellos creían que es muy original es lo que ha echado para atrás a mucha gente. El de pronto que la chica aparezca con un iPhone te descoloca completamente. Y dices, ostras, que es que esto es actual. Vale, me lo trago. Venga, seguimos. Pero es que de pronto, por lo que dice Chema, ¿no? En el primer episodio ya ellos tienen que ser ya unos asesinos, tienen que estar ya, les tiene que pasar como una cosa super heavy para unirlos ya de por vida. O sea, todo es de pronto muy rápido. La policía es tonta, en el pueblo parece que son todo tipo, pues esos chungos, ¿no? Un pueblo de estos de América profunda. Entonces, claro, pasan tantas cosas, pero en realidad no pasa nada en el piloto que dices, o sea, me han tomado el pelo. Entonces, claro, ¿qué sostiene esta serie? Pues las interpretaciones de todo ella. O sea, ella está fenomenal. Pero claro, es que ella, el personaje se repite, o sea, continuamente, ¿no? O sea, en el momento en que tú ves que esta mujer es una mujer absorbente, una madre absorbente, ¿qué tal? Pues vale, si ya nos hemos enterado, ¿no? Y que el chaval, pues es más bien tímido y tal, pero falta algo, o sea, ahí sí. falta chicha, o sea, faltan personajes, no sé. Muy, muy difícil ese contraste también entre el ecosistema de la propia casa, muy arcaica, muy años 60, pues con el contraste de la trama del pueblo, esa trama estudiantil que siempre tiene esa fina línea de ver cómo la desarrollan, y bueno, pues ya veremos si es una serie de largo recorrido o qué, pero sí que parece que ha descolocado bastante al personal. Estaremos esperando, Mariló, cuando sigas avanzando, a ver en el blog por qué lado te decantas. Os contaré. Y veremos a ver Vera Farmiga, que ya todo el mundo habla de que gran candidata a premios por ese papel de Norma Bates, veremos a ver. Bueno, pues si os parece, nos quedan dos series por repasar. Una se ha hablado también, quizás no tanto foco, pero bueno, ha tenido un run bastante interesante, Top of the Lake, porque ha sido una nueva reunión entre Jane Campion, Holly Hunter, y va a serlo también junto a Anna Paquin, ese tridente del piano, finalmente Anna Paquin sustituida por Elizabeth Moss. Y bueno, no sé qué os ha parecido esta serie, que sí que, bueno, más que serie, se puede ser miniserie. Y bueno, si la consideráis que habéis encontrado algo en ella que tiene cierta voz propia o una nueva propuesta de las que tantos están dando ahora, tipo The Killing. Yo he visto el piloto, solo puedo hablar del piloto y me ha gustado mucho. me ha parecido, me ha recordado a The Killing, imagino que no diré nada nuevo, y me ha gustado mucho Anna Paquin. Me ha gustado mucho Anna Paquin, los personajes femeninos, la historia que están contando, me gusta, me atrae de una forma un poco hipnótica, porque no acabo de entender de qué narices estamos hablando, qué me están planteando, qué quieren contarme, pero me ha gustado, no sé, yo creo que voy a seguir viéndola, a mí me ha convencido, de inicio, ya te digo, en el primer episodio. A mí es la típica serie que no puedes recomendar. A mí cuando me preguntan, bueno, puedes contar un poco de qué va y decir qué es lo que te va a gustar, pero también es muy fácil decir lo que no te va a gustar de esta serie. Entonces, lo que tú comentabas de Anna Paquin, pues menos mal que al final no fue Anna Paquin, porque entonces hubiera sido un poco pesadilla lo que es la serie, ¿no? O sea, tendríamos el piano 2. Y un déjà vu un poco curioso. Sí, no me gusta nada. Yo lo que peor llevo... A mí la serie sí me gusta. Creo que es bastante femenina, creo que hace una crítica bastante importante de la violencia de género, de las creencias religiosas, de un montón de cosas. Pero a mí me ha chocado mucho que el personaje de Holly Hunter es lo peor. O sea, lo peor de esta serie es ver a esta señora como un hombre. O sea, yo no entiendo muy bien que una mujer que reúne a otras mujeres maltratadas, que no saben qué hacer con su vida, que están dándose una oportunidad a ellas, pasando de los hombres, vaya vestida como un hombre. O sea, es una contradicción en sí mismo. Yo escribí un post y un poco indagué y resulta que es que Jane Campion ahora tiene ese look. O sea, Jane Campion lleva ese pelo tan largo. Grisáceo. Sí. O sea, que es un poco... No quiero pensar que sea un alter ego, pero es que es un poco obvio, ¿no? Luego tiene personajes pues, de la América Profunda. Bueno, está rodado en Nueva Zelanda, ¿no? Pero podríamos decir a Nueva Zelanda Profunda también. Porque, vamos, el personaje, por ejemplo, de Peter Mullan, pues es el típico matón del pueblo, con unos hijos que son otros matones. Ahí hay como muchas tramas, subtramas, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Estas pequeñas subtramas de personajes, que ahí sí que Jane Campion le sabe dar su punto, ¿no? Su punto especial. Y sobre todo, Elizabeth Moss, yo creo que está genial. O sea, está estupenda en esta serie. Yo creo que he dicho antes a Anna Paquin, me hacía referencia a Peggy Olson. Sí. Me ha salido automático, pero... Pero lo que comentas tú de la mujer esta que está en contra, tal y cual, que hace referencia, estuve indagando un poco, leyendo que había incluso manifiestos de que la serie era machista, etcétera, etcétera. Creo que a veces se nos va un poco de las manos también, ¿no? Querer sobredimensionar mucho, pues quizás se juntan las casualidades, ¿no? De que la actriz ahora mismo está en esa etapa de su vida, que su personaje ha querido quizá dotarlo un poco de esa personalidad que ahora mismo tiene ella. Pero no creo que sea ni mucho menos una serie ni misógina, machista, no creo que sea que vayan por ahí los tiros. Quiero creer que no, porque entonces sería demasiado obvio, ¿no? Para una serie que considero que va por buen camino. Bueno, pues se recomiende o no, cada uno que juzgue tras su visionado una propuesta al menos curiosa también de este mes. Y terminamos, pues bueno, pues con esa serie. Acontecimiento como es ha sido la sexta temporada de Mad Men, con ese capítulo doble de inicio, ya una serie que ya va encarando su recta final, pues ya está en la penúltima temporada. Y bueno, pues también una serie que después de los comentarios de The Walking Dead y de Juego de Tronos, pues su fin de semana de estrenos, pues todo el mundo expectante por ver cómo se desarrollaría ese descenso a los infiernos o resurgimiento, si al final se produce nuevamente, de Don Draper. Un capítulo doble, un capítulo especial, y bueno, no sé si las preguntas que pensabais que os ibais a encontrar las habéis encontrado, o bueno, cómo pensáis que encara... Mad Men, pues esta sexta temporada que acaba de empezar. Bueno, volvemos a hablar de Elizabeth Moss también, que aquí la verdad es que es un personaje que para mí es mi favorito. Creo que tú y yo, bueno, recomiendo el artículo que ha publicado Mariló, que ha escrito para La Vanguardia, que hablabas de la relación entre Don y Peggy, muy interesante, porque bueno, estábamos bastante preocupados, sé que tú también, por ver un poco el cariz que tomaría el personaje de Peggy este año, después del final de la pasada temporada. Pero bueno, parece que va a seguir teniendo bastante presencia. Hombre, yo espero que sí, porque es verdad que bueno que la ley está no escrita de Matthew Weiner, de que quien se va de la agencia no vuelve, con ella no ha pasado. Pero es que esta serie realmente son estos dos personajes. O sea, yo creo que esta pareja, no sé si algún día tendrán rollo, ¿no? O sea, te quiero decir, eso es lo de menos, ¿no? Porque este tío es un Don Juan. Pero es que, y ella siempre sigue queriendo su aprobación, es curioso, ¿no? Ya no, lo hemos visto en esta nueva temporada, que ya no trabaja para él y sigue pensando en él. Y esto es muy curioso, ¿no? Cómo sigue buscando la aprobación de un hombre, esta mujer que ahora mismo está subiendo como la espuma y que ojalá sea la futura jefa de Don Draper. O sea, eso sería ya la repanocha, ¿no?, en esta serie. Pero que parece que puede ser un poco a dónde nos encaminamos. Yo la verdad es que a Mad Men no le busco, pues como con otras series, si me contesta preguntas o no, porque Matthew Weiner lo primero que hizo fue decir cómo va a terminar. Y ya se lo quitó de encima, ¿sabes? Entonces yo creo que en eso sí fue bastante inteligente, ¿no? Porque muchas veces pensamos que si Don se iba a tirar por la ventana, como aparece en la intro, que si se iba a suicidar, que si es un tío abocado a ser un desgraciado, un infeliz, etcétera. Entonces, también podemos adelantar que tampoco muere de cirrosis ni nada. O sea, no entramos en detalles, pero tampoco sí le pasa eso. Ahí es cuando te das cuenta que es una serie, ¿no? Sí. Es un milagro total. Lo importante de Mad Men, para mí por lo menos, es visualmente. O sea, tiene unas escenas y unas secuencias y un detalle. Es que en el detalle está la perfección de esta serie, ¿no? O sea, es que cada episodio es una película, es increíble. Y no hace, por ejemplo, en este, bueno, a mí me recuerda muchas cosas. En esta temporada, en este primer doble episodio, pues tiene cosas de cuando Don viajó a Los Ángeles, ¿no? Ahora se le ve en Hawái, se le ve como más, bueno, pues a sus anchas, ¿no? Más relajado y tal. Y vemos muertes, mucha muerte. O sea, se están haciendo mayores, ¿no? O sea, Don se siente viejo, igual que Sterling, ¿no? Son personajes que se están viendo superados, ¿no? Porque los jóvenes les pisan y ellos no... O sea, Don siempre beberá su old fashion y no le saques de ahí, ¿no? Por mucho cóctel de Hawái que le des. Entonces, sorpresas siempre las van a dar los personajes, porque les pasen cosas, porque se quede embarazada, porque otro se suicide, porque cosas de estas, ¿no? Pero realmente lo importante de esta serie es a nivel visual, yo creo. Cómo van vestidos, cómo nos presentan la publicidad en esa época. Poco ha tocado la política. Yo creo que no se va a meter mucho en política, que es una cosa que yo sí he hecho en falta. Creo que le da un aliciente a la serie. ¿De verdad quieres que se meta ahí? ¿En política? Sí. Hombre, vamos a ver, si... Pero como... ¿Don político? No sé. Ha quedado eso muy en nombre de Don Periñón. No, vamos a ver. No, me refiero que en las primeras temporadas se hablaban de la situación social, de la situación política del país. Vale, que hagan referencia a todo eso, ¿no? Sí, se hacen... No, bueno, se habla de Vietnam, de Corea, no sé qué. Un poco así por encima, ¿no? Pero creo que falta... Hay veces que de pronto dices, ¿pero en qué año estamos? Pues hay veces que te pierdes un poco, pero que tampoco es importante, ¿no? Yo es que soy muy defensora de Mad Men, o sea, defiendo a muerte Mad Men. Creo que yo cuando veo a Jon Hamm es que se me olvida que es Jon Hamm. O sea, es que me parece uno de los personajes mejor perfilados y mejor actuados de la televisión. Pues nada, sin duda muchos estarán de acuerdo. Y luego en relación con, bueno, hemos hablado de Peggy, de Don... es verdad que el personaje, uno también de los personajes más apreciados, es el de Joan, que en este primer capítulo no tiene mucha presencia, meramente anecdótica. Y luego también un personaje bastante curioso, que es el de Betty, que, bueno, no sé, aquí hablábamos de que en las últimas temporadas, si Matthew Weiner no sabe muy bien qué hacer con ella o qué, y parece que después de no tener mucha presencia la pasada temporada por diversos motivos, pues este año también... nos está, al menos al principio, descolocando un poco. No sé si veis a este personaje un poco un personaje a la deriva o le veis su sentido en el conjunto de la serie. Yo no he podido ver el primero de esta última temporada, pero yo creo que por lo que he podido leer, es un personaje que apunta bastante. Es un personaje. En ningún momento pensé que le iba a dejar morir, por así decirlo, en otras temporadas, porque yo creo que todavía pueden sacarle mucho. Tenía mucho jugo acumulado, tenía mucha, mucha historia acumulada. Yo creo que puede llegar ahora a su momento y según lo que están apuntando, puede ser esta la temporada, ¿no? A mí es que ella como actriz no me gusta nada, entonces su personaje es de los que menos me importan. Pero ahora mismo yo creo que le están haciendo la puñeta, o sea, yo creo que ya es algo personal porque no se entiende que en esta nueva temporada vuelva a aparecer pues gorda como, vamos, es que no tiene ningún sentido. Te quiero decir, a ella la castigaron, entre comillas, pues porque se quedó embarazada en la vida real, me parece muy bien. Cambias el personaje, lo llevas por otro lado y tal. Pero en esta temporada no tiene ningún sentido. Entonces, si os dais cuenta, de los dos primeros episodios, Don Draper pasa directamente de los hijos. O sea, no les da, sí. O sea, la familia le da absolutamente lo mismo, sus hijos. Entonces, esa es la única conexión que tiene ella realmente con su ex marido, ¿no? Que son sus hijos. Que ella vuelva, que de pronto adelgace, que vuelva a intentar seducir a Don Draper, es que como vuelvan a eso, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el papelón es la hija. O sea, la hija es la que realmente puede unirlos o desunirlos. quizás lo segundo más que lo primero, porque la verdad es que esta hija va también por un camino bastante, bastante interesante y perturbador. Y ya lo iremos comentando por aquí, que este silencio sepulcral ha sido bastante relevante. Y este ha sido el repaso que pretendíamos a las series de abril, muy de actualidad. Te han marcado este mes Seriéfilo, Juego de Tronos, The Walking Dead, Bates Motel, Aníbal, Top of the Lake y Mad Men, que son algunas de las series más comentadas de estas semanas. La verdad es que es un placer escuchar a Chema y a Marilo hablar de series, pero bueno, les tenemos que ir dejando ya porque también se tienen que ir a sus otras ocupaciones. También Marilo con un cierre dentro de nada, el que tiene todos los meses en Cinemanía. Y bueno, ahora antes de terminar, pues nada, una opinión personal vuestra de, a vuestro juicio, ¿cuál es vuestra serie favorita en emisión, la que consideráis mejor serie? Para evitar tener que ir a los lugares comunes de The Wire o de A Dos Metros Bajo Tierra o de Los Soprano, ¿cuál es vuestra serie favorita en emisión? Y también, pues, vuestro placer culpable, ese término tan seriéfilo para hablar de esas series en las que a lo mejor uno se avergüenza un poco de airearlas mucho que la ve, pero que sin duda cuando llegan capítulos nuevos pues encuentra pues sus series que no son de gran calidad, pero que bueno, encuentran en ella otros valores. Así que Chema, Mariló, cuando queráis, disparad. ¿Y cuál es vuestra serie favorita y vuestro placer culpable de la actualidad? Pues mis dos series, hombre, voy a optar por Breaking Bad. Podría decir alguna más, pero mira, voy a dar terreno seguro, voy a optar por mejor serie en emisión ahora mismo, Breaking Bad. Estoy deseando que vuelva, leyendo todo lo que puedo leer. Crisis de ansiedad cuando se supo que el guión estaba por ahí rondando y que en cualquier momento podrías encontrarte cualquier cosa, y luego se supo que no era toda la historia, pero bueno, Breaking Bad es ahora mismo para mí la serie que más expectativas va a crear y un final que espero mucho. Y luego, placer culpable, yo no sé si ya es, yo creo que hace tiempo que se puede considerar Supernatural como un guilty pleasure. Y yo creo que Supernatural es ahora mismo mi placer culpable, ¿no? Lo que devoro a escondidas. ¿Estás haciendo Supernatural? Bueno, de lo que se entera uno. Sí, soy muy fan de Winchester, hombre. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, ya, pero vamos, ya ha pasado un nivel de friquismo y todo que estoy volviendo loco. Creo que algún día va a salir yo en la serie, ¿no? Ya, para completar el los altares ahí. Actor invitado en los próximos Emmys. ¿Y tú, Marilo? Yo, aparte de Breaking Bad, pero bueno, no está en emisión, ya pero sí hay que hablar de estar en emisión. Sí, no, en emisión, o que no esté terminada, o sea, que esté todavía, aunque esté en hiato vacacional, pero que esté todavía viva, por así decirlo. Yo ahora mismo apostaría mucho por The Americans. Creo que es una buena serie, es original, a mí me ha enganchado y creo que puede dar muy, o sea, puede ser una serie que se ve muy bien y pero que está muy bien hecha, no es facilona, ¿no? Y creo que estrena Fox próximamente. Y luego, placeres culpables, yo tengo muchísimos porque me encanta la comedia, ¿no? Y en la comedia americana, pues al final son tantos episodios tan cortos que hay mucho malo y poco bueno, ¿no? Pero si tuviera que rescatar un par de ellas, que además no se emiten en España y que debería alguna cadena empezar a estrenarlas al menos, son Go On, la serie de Matthew Perry. Yo creo que está muy bien y que gana mucho con los episodios cuando empiezas a verlos. Y The New Normal. O sea, yo no tengo The New Normal, o sea, estrenó en la del creador de Glee, American Horror Story. Sí, o sea, es una serie que está... serie de comedia sobre una pareja de gays, pero que realmente te están contando cosas que tú puedes vivir perfectamente siendo heterosexual. O sea, no todos los impedimentos que ellos encuentran, al final te das cuenta que son universales. Nada, dicho queda, las series favoritas y esos placeres culpables que han señalado tanto Chema como Marilo. Nosotros, ahora que les despedimos, os vamos a dejar para completar la sección con un reportaje de Juego de Tronos, una de las series que hemos comentado. Javier Zurro, nuestro compañero que no habitualmente nos hace reportajes en este podcast, pues estuvo en el preestreno y bueno, pues nos va a comentar un poco en el siguiente reportaje, pues bueno, las impresiones que ya hemos comentado aquí un poco, impresiones de esta tercera temporada, y veremos a ver cómo va evolucionando este Juego de Tronos. Pero antes, como no, nos despedimos de Chemi y de Mariló, ha sido un placer teneros, ya teníamos ganas. y esperemos pues eso, que en el futuro se repita, tanto sea para hablar del Birra Series, de las series en sí o lo que queráis, las puertas abiertas, y la verdad, un lujo teneros, porque bueno, muchos, sé que muchos de nuestros oyentes y lectores son fans vuestros, así que sin duda les hará ilusión escucharos en este podcast. Un placer. Pues nada, un placer, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Nacho. Por fin ha llegado el momento. Juego de Tronos abrió el pasado 31 de marzo su tercera temporada, y además, a lo grande. Volvió a batir su propio récord de audiencia y se confirma como uno de los buques insignias de HBO, que ya la ha renovado por una cuarta temporada que nadie dudaba que fuera a ver. Además, la adaptación de la saga literaria de George R. R. Martin ha conseguido otro récord, aunque este de dudoso reconocimiento. Este primer episodio ha sido el más descargado de la historia de la televisión, lo que significa que su alcance es masivo, y en todas las partes del mundo estaban esperando reencontrarse con Cersei, Tyrion y compañía. Hay que regresar al muro. Es un largo camino. Y sabemos que están ahí. Debemos llegar para advertirlos. O antes de que acabe el invierno, todos a los que habéis conocido habrán muerto. Este reencuentro con Juego de Tronos deja muy claro desde su primera escena que no es más que una simple continuación de lo que habíamos dejado en el último episodio de la segunda temporada, ya que ambos entroncan perfectamente y dan una sensación de unidad importante en una serie que no juega a empatar en cada comienzo de temporada, sino demostrar que esto es una historia muy larga que se nos va contando en pequeñas pinceladas. Es por esto que muchos fans de Juego de Tronos se verán decepcionados, aunque lo cierto es que en conjunto es un capítulo muy coherente, que simplemente sirve para recordarnos en qué punto se encontraba cada personaje e ir marcando las líneas maestras por donde discurrirán estos nuevos episodios. Crecen deprisa. No lo suficiente. No puedo aguantar tanto. Necesito un ejército. Estaremos en Asta por el anochecer. Dicen que los Inmaculados son los mejores soldados del mundo. Los mejores soldados esclavos del mundo. Para algunas personas hay diferencia. ¿Esas personas tienen las mejores ideas para que os sentéis en el Trono de Hierro? Hace un día muy hermoso para discutir. Muy cierto. Un día muy hermoso en alta mar. No os burléis. Son los primeros Dothrakis que embarcan. Me han seguido por el agua venenosa. Si ellos lo han hecho, otros lo harán, y con un auténtico calasar. Los Dothrakis os siguen a la fuerza, y lo sabéis, Khaleesi. Tendréis un auténtico calasar cuando demostréis vuestra fuerza. Pero no antes. De nuevo, los mejores momentos fueron los protagonizados por los Lannister, con especial relevancia al duelo dialéctico entre Tyrion y su padre, y entre Cersei y la futura esposa de su odioso hijo Joffrey. Puede que sea porque sus personajes son los que más juego dan, pero Peter Dinklage y Lena Headey piden a gritos una nominación al Emmy, nominación que en el caso de la actriz se le ha resistido durante las dos primeras temporadas. La insignia te queda bien. Casi tanto como me quedaba a mí. ¿Disfrutas de tu nueva posición? ¿Qué si disfruto de ella? Yo fui feliz siendo mano del rey. Sí, he oído lo feliz que eras. Metiste a una puta en mi cama. No era tu cama por entonces. Te traje para que aconsejaras al rey. Te di auténtico poder y autoridad. Y decidiste pasar el tiempo como siempre, fornicando con furcias y bebiendo con ladrones. Ocasionalmente bebía con furcias. ¿Qué es lo que quieres, Tyrion? ¿Por qué todo el mundo supone que quiero algo? ¿No puedo sin más visitar a mi padre? Mi bien amado padre, que, por lo que sea, olvidó visitar a su hijo herido cuando cayó en el campo de batalla. El maestre Pycelle me aseguró que tus heridas no eran mortales. Organicé la defensa de esta ciudad. mientras tenías tu corte en las ruinas de Harrenhal. Comandé la defensa cuando el enemigo estaba a las puertas, mientras tu nieto, el rey, temblaba de miedo tras las murallas. Sangré en el lodo por nuestra familia. Y como recompensa, se me confinó en una celda oscura. ¿Qué quiero? Cierta puta gratitud, quizás. Los bufones y los malabaristas requieren aplausos. Eres un Lannister. ¿Crees que exigí una guirnalda de rosas cada vez que sufrí una herida en el campo de batalla? Ahora, los siete reinos requieren mi atención. Tres de ellos se han rebelado, así que... dime qué diablos quieres. Quiero lo que es mío por derecho. Jaime es tu hijo mayor, heredero de tus tierras y títulos, pero es de la Guardia Real y tiene prohibido casarse o heredar. El día que se puso la capa blanca, renunció al dominio de Roca Casterly. Soy tu hijo y legítimo heredero. ¿Quieres Roca Casterly? Me pertenece por derecho. Te buscaremos un alojamiento más acorde con tu nombre y como recompensa por tus hazañas en la batalla de la Bahía de las Aguas Negras. Cuando llegue el momento, se te dará una posición digna de tu talento para que sirvas a tu familia y protejas su legado. Y si sirves fielmente, serás recompensado con una esposa adecuada. Y te diré que me dejaría consumir por los gusanos antes de enlodar nuestro apellido y nombrarte heredero de Roca Casterly. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú lo preguntas. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo. Eres una pequeña criatura contrahecha y taimada, llena de envidia, lujuria y malos instintos. Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi apellido y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no eres mío. Para enseñarme a ser humilde, los dioses me han condenado a ver cómo te pavoneas mostrando el orgulloso león que fue el blasón de mi padre y de su padre antes que suyo. Pero ni los dioses ni los hombres podrán obligarme a permitirte convertir Roca Casterly en tu lupanar. Ahora, lárgate. No vuelvas a hablarme de tus derechos sobre Roca Casterly. Vete. Lo que sí se echa en falta en este capítulo es tanto el reencuentro con Jaime y Brienne, dos de los personajes más queridos por los seguidores de la serie, como que no se hayan atrevido a abrir nuevas tramas y presentar nuevos personajes desde un primer momento, excepto el rey más allá del muro. ¿Cómo te llamas, muchacho? Jon Nieve. Majestad. ¿Majestad? ¿Habéis oído? A partir de ahora os postraréis ante mí cuando me tire un pedo. Levanta, muchacho. No nos postramos ante nadie aquí, más allá del muro. ¿Eres el bastardo de Ned Stark? Gracias por el regalo, señor de los huesos. Dejadnos solos. A la chica le gustas. ¿A ti te gusta Nieve? ¿Por eso quieres quedarte? Tranquilo, muchacho. Esta no es la maldita guardia de la noche donde te obligan a renunciar a las hembras. El glotón al que has tomado por un rey es Tormund Matagigantes. Aún no me creo que haya matado a media mano. Era nuestro enemigo. Y me alegra que esté muerto. Fue mi hermano tiempo atrás. Lo conocí cuando tenía la mano entera. ¿Qué hacías tú con él? El Lord Comandante me envió con media mano para curtirme. ¿Por qué? Quiere que sea jefe algún día. Pero aquí estás. Un traidor. Arrodillado ante el rey más allá del muro. Si soy un traidor, vos también. A pesar de todo, Juego de Tronos ha vuelto a demostrar que goza de una salud de hierro y que vive en una situación de privilegio debido a la confianza de sus seguidores y de su cadena. No le ha hecho falta un capítulo de inicio lleno de giros y fuegos de artificio para que todo el mundo se haya vuelto a enganchar a ella. Un lujo que se ha ganado a pulso al saber reunir a muchos tipos de público. Desde el más sesudo, aquel que solo busca una serie de fantasías y aventuras. Y un lujo que, desde luego, parece que va a seguir disfrutando de muchos, muchos años. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Buenas tardes. Perdón, creo que me he confundido de piso. Tendré mala puntada. ¿Confundido? ¿No viene usted de la agencia? Sí. Pues pase, no se quede ahí. Yo busco a Begoña Aguirre. La acaba de encontrar. ¿Usted es Begoña Aguirre? Sí, no se preocupe, está usted en el sitio correcto. Pase. ¿No quieres tomar algo antes? Precisamente cuando has llegado estaba haciendo café. Pues me ha encantado, pero... ¿Qué pasa? ¿No le apetece? No, es eso. Yo lo decía por ustedes, que cobro por horas y no creo que... Ah, bueno, es por el dinero. No hay problema. Entonces, café y algo para picar, ¿verdad? No me dice tu nombre. Daniel. ¿Cómo dices? Es Daniel. Ya me puedes perdonar. Es que el año pasado se me metió un tapón de cerumen en el oído que ni a tiros me la pueden quitar. Pero vamos a sentarnos ahí, que estaremos más cómodos, ¿no? Vamos. Siéntate ahí, por favor, si no te importa. Es por lo del oído. Porque ya sabes, ¿no? Por este lado estoy sorda como una tapia. A ver, Daniel, ¿cómo quieres el café? Solo. Solo. Gracias. Sí. No sé si he cogido una buena hora para esto. Suele ser más normal a la noche, ¿no? Pero, claro, como comprenderás, yo tampoco estoy para estos trotes y es a media tarde cuando mejor me encuentro. Perdóname, estoy un poco nerviosa. Porque, claro, como comprenderás, esto no es algo que sucede todos los días. Yo soy virgen. ¿Te encuentras bien? Sí, es que se me ha ido por el otro. Sí. Tranquila, estoy bien. Te da un buen susto, ¿verdad? Quería habértelo dicho tranquilamente... Pero ya ves, es que no sé por qué me pongo tan de los nervios. No tiene que explicarme nada, yo... Sí, tengo que explicar. Es que te lo tengo que contar para que no saques una idea errónea de mí. Pero, doña Begoña... Por favor, no me llame doña Begoña, que suena fatal. Suena vieja. Llámame Begoña. Y por favor, déjame que te lo explique. Imagínate mi situación. 70 años pasados y nada. Es verdad que siempre había tenido curiosidad. Y claro, si me llego a casar o a tener algún novio espabiladillo, pues claro, la cosa hubiera sido de otra manera. Lo que sí tenía muy claro, era que no quería morirme así, como estoy ahora. Y como todo el mundo dice que es una cosa tan maravillosa, tan fantástica, pues la verdad, te intriga. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Ha vuelto Juego de Tronos con su tercera temporada y una de las mayores preocupaciones para los fans de la serie es qué le deparará el futuro a Tyrion Lannister, una vez que ha sido desposeído del pin que le nombra Mano del Rey y se encuentra recluido en una torre de desembarco del rey. El gnomo, el medio hombre o simplemente el enano se ha convertido sin duda alguna en el personaje más llamativo de la serie y en la gran revelación del reparto, tanto por su sinceridad como por su inteligencia, especialmente a la hora de enfrentarse a las situaciones más complicadas. Hasta el momento, y a excepción de contadas ocasiones, nunca un actor con enanismo había soportado sobre sus espaldas el peso de una historia tan importante como la que se describe en las novelas de George R. R. Martin. Si aparecía algún personaje enano, siempre era para poner el contrapunto humorístico a la historia o como complemento del protagonista, a excepción de Hervé Villechaize en la saga de 007, y en la mayoría de las ocasiones el papel era interpretado o bien por niños o últimamente, y gracias a los efectos digitales, por personas de más de metro y medio, y si no, que se lo digan a Peter Jackson y a sus enanos del hobby. Sin embargo, los enanos han estado presentes tanto en la historia del séptimo arte como de la televisión, desde los de La Parada de los Monstruos de Todd Browning en 1932, pasando por los Munchkin, que por la mañana daban la bienvenida a Dorothy al mundo de Oz y por la noche se divertían con orgías y fiestas llenas de alcohol y drogas, o por los siete amigos surgidos de la imaginación de Walt Disney que acompañaron a Blancanieves en su viacrucis particular, hasta uno de los pocos personajes que ha aparecido en las seis hasta el momento películas de Star Wars, es decir, R2-D2, o mejor dicho, Kenny Baker. Y en el mercado doméstico no podemos olvidarnos de los míticos Gary Coleman en Arnold, que se enfrentó al otro Arnold en las elecciones que le renombraron como Gobernator, Emmanuel Lewis en Webster, o Paul Fusco, que fue uno de los cuatro enanos que se enfundaba el traje de Alf a lo largo de la serie, llegando incluso a dirigir muchos capítulos. Pero estos son algunos ejemplos aislados que sirven para complementar este top 5 de enanos famosos en el cine y la televisión. Peter Dinklage. Oh, esto es precioso. Propio de Edward. Lo sé. Oh, ¿es una novela? Sí, es mía. Perdón. ¿Como tu hermano? Yo empecé a escribir antes que mi hermano. Tengo dos artículos publicados en Jet sobre la hipertensión. Ya hace mucho tiempo de eso. Ahora trabajo como contable. Pues estarás orgulloso de Ryan. ¿Le publican todas sus novelas? Sí, por supuesto. ¿Y de qué me querías hablar? Tu padre y yo éramos íntimos. Ah, eso está bien. Está bien. Pasábamos tiempo juntos. Claro. Sí, bueno, le gustaba divertirse. Tengo algunas fotos que quiero que veas. Fotos de nosotros dos. Tu padre y yo en Venice Beach, Muscle Beach. Y aquí estamos en West Hollywood, en el desfile de Halloween. No sé si has estado, pero es un espectáculo. ¡Ah! ¡Ah! Y esta en el estreno de Dreamgirls. Yo iba vestido de Dina y tu padre insistió en ir de Effie. ¿Y cómo has dicho que conociste a mi padre? No. No. Te presentas aquí y ensucias un nombre enseñándome un par de fotos de cuando fuisteis a ver Dreamgirls. Yo he visto Dreamgirls dos o tres veces, pero no soy gay. Pasando al lado malo para un viaje genial. ¿Qué prueba eso? Lo siento. Os lo habría dicho él mismo, pero no sabía cómo ibais a reaccionar. ¿Y mi madre lo sabe? No. No tiene por qué saberlo. Siempre y cuando reciba lo que se me debe. ¿Cómo dices? ¿Lo que se te debe? Bueno, me merezco algo. Éramos amantes. Y no me dejó nada en su testamento. ¿Cómo crees que me siento al respecto? No lo sé. Y no me importa nada. Pues voy a decirte cómo me hace sentir. Despreciable. Soy como una puta barata. ¿Y qué quieres? Lo que quiero es mucho, pero no te voy a pedir lo que quiero. Merezco que me des $30,000. ¿$30,000? ¿Te has fumado un peta? ¡No pienso darte $30,000! ¡Quiero comprarme una casa y tener un hijo! ¡No tengo $30,000! Escúchame bien. Tu padre me prometió que siempre se ocuparía de mí. Hice algunos sacrificios para que fuera feliz. No quiero hacerlo, pero le enseñaré estas fotos a tu madre. ¿De veras quieres que lo haga? ¡Ah! ¡Joder! Desde su comienzo en 1995, en la película Living in Oblivion, protagonizada por Steve Buscemi, ha ido poco a poco ganándose su espacio en el competitivo, hasta para un enano, mundo de Hollywood. Su nombre empezó a ser conocido por los productores después de participar en la cinta independiente Vías Cruzadas, que se proyectó en lo más granado de los festivales europeos y americanos y por la que estuvo nominado a los Independent Spirit Awards y a los premios del Sindicato de Actores. Posteriormente probó suerte en el cine comercial, apareció en la segunda parte de Las Crónicas de Narnia y en la comedia inglesa Con un funeral de muerte, repitiendo papel en el remake americano de la misma, donde su simple presencia desataba la mayor de las locuras. Desde 2009, el binomio Tyrion Lannister-Peter Dinklage no se ha separado, con Globo de Oro y Emmy incluido, ni se va a separar por lo menos en los próximos 7 años. Mientras tanto, ya ha confirmado su presencia en la próxima película de los X-Men, donde le han reservado el papel de villano de la función. Oh, gracias a los dioses. No cago como es debido desde hace 6 días. Me he encontrado con ese problema antes, mi señor. Las presiones del poder suelen tener ese efecto insalubre. 2 gotas con agua a diario. Oh, agradezco tener un hombre con vuestros conocimientos y sabiduría a mi lado. Por favor. Gracias, mi señor. Puedo fiarme de vos, Paisel, ¿verdad? Pues claro que sí, mi señor. Corren tiempos peligrosos. Y la corona necesita alianzas. Y esas alianzas suelen sellarse con un matrimonio. ¿Matrimonio? Ah, sí. Confiaré al consejo estos planes. Pero la reina no debe saberlo. No quiero que se inmiscuya en asuntos que determinarían el futuro del reino. Hay demasiado en juego. Oh, sí, sí, hay demasiado. Sí, seré silencioso como una tumba. Negociaré una alianza con la casa Martell de Dorne. La princesa Myrcella se casará con su hijo menor cuando sea oportuno, asegurándonos su lealtad y su ejército, si es preciso. ¿Myrcella enviada a Dorne? Pero recordad, la reina no debe saberlo. ¡Oh! La reina no debe saberlo. Me encantan las conversaciones que comienzan así. Pienso casar a la princesa Myrcella con Theon Greyjoy. ¿Theon Greyjoy? Perdonad, mi señor, pero ¿cómo? Ese chico se crió en Invernalia. Combate por Robb Stark. Precisamente. El padre de Theon odia a los Stark y convencerá al chico para que milite en nuestro bando. Greyjoy destruirá al ejército del norte desde dentro y tendremos los barcos de su padre. Pero recordad, No se lo contéis a nadie. ¿Que no le cuente a nadie qué? Pienso casar a la princesa Myrcella con Robin Arryn del Valle. A Lysa no le caigo bien. Pero tal vez la promesa de un matrimonio regio la convenza para echar pelillos a la mar. Ella os encarceló. Intentó ejecutaros. Y le ofrecéis a su hijo una princesa. Para los hombres de nuestra posición, guardar rencor puede ser un estorbo, ¿no os parece? Y supongo que queréis que negocie ese acuerdo. ¿Quién mejor? Sí, podría cantarle esa canción a Lysa, si me importara. ¿Y qué gano yo? La gratitud del pueblo de Poniente por ayudar a terminar la guerra, la adoración del rey por devolvernos la lealtad del valle, y Harrenhal. Harrenhal está maldito. No os tenía por supersticioso. Demoledlo y reconstruidlo, podréis permitíroslo. Os nombraré señor de las tierras de los ríos. Así me convertiríais en uno de los mayores señores del reino. Habéis servido a mi familia bien en el asunto sucesorio. Y también Jaros Slynt. Y también le entregaron Harrenhal, hasta que se lo arrebatasteis. Os necesito para hablar con Lysa Arryn. No necesitaba a Jaros Slynt. ¿Zanjado entonces? Bien. Ah. Y recordad, la reina no debe saberlo. Warwick Davis. Willow, ¿no deberíamos llevarla ante el Consejo del Pueblo? No, no, creerían que se trata de un mal augurio y luego me echarían a mí la culpa de las inundaciones. Willow Offwood encontró esa daiquiri, ¿no? Y además es un pésimo granjero, ¡acabemos con él! Willow, cálmate. ¿Quieres que me calme? Calla, mañana es mi gran día. Hace años que el gran Alwyn no ha elegido un nuevo aprendiz, cariño. Mañana será distinto. Estoy seguro de que me elegirá a mí. Toma. No, no, no, no quiero, calla. Cógela mientras voy a buscar leche. No. Papá, le gustas. Hasta que llegó Tyrion, el trono de los enanos era sin duda alguna para Warwick Davis. Ha trabajado en todas las películas que han requerido de alguien de su aspecto. Comenzó dando vida a Wicket, el Ewok más simpático del Retorno del Jedi. Después participó en los dos spin-off de su personaje de Star Wars en La aventura de los Ewoks y La batalla de Endor. Fue el soldado Goblin de Dentro del laberinto junto a David Bowie y Jennifer Connelly. Pero hasta que no protagonizó Willow junto a Val Kilmer, no fue reconocido por el gran público. Desde entonces no ha parado. Interpretó a Le Pechon en las 5 películas que se rodaron, volvió al universo de George Lucas en el episodio 1 para realizarse un auto-homenaje, aparece en las gradas animando a Anakin durante la carrera de vainas, coincidió con Peter Dinklage en las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, pero sobre todo volvió a formar parte de una mega saga, ya que fue el encargado de poner cara y alma al profesor de encantamientos de Hogwarts durante las historias del mago adolescente Harry Potter. En los últimos años ha permitido el lujo de rodar una serie, Life's Too Short, junto a Ricky Gervais, en la que se ríe de sí mismo y nos cuenta cómo es el día a día de un enano estrella en Hollywood. Hola, enanos de alquiler, soy Warwick Davis. No solo soy actor. Sí, anotaré sus datos. Además, soy agente y represento a otros enanos. He tenido un gran éxito y esta es mi oportunidad de ayudar a otros a encontrar trabajo. El director está furioso, quiere echarte. No es mi culpa, no me sé la canción. Eres un enano, ¿cómo no te sabes el aijo aijo? Ya no trae que silbar. ¿No te sabes silbando al trabajar? Nunca la he oído. ¿Cómo es posible? No lo sé. Es uno de mis clientes. Si necesitáis a alguno, tengo muchos tipos. Puede ser así, o con este aspecto. Este es uno distinto con la gorra, otro con el pelo largo. Tengo de todo tipo, todos son así de altos, pero todos diferentes. Gordos, flacos, lo que queráis, os lo puedo proporcionar. ¿Qué por qué hago este documental? Porque Normalmente uno ve a un enano en la tele bailando y haciendo el ridículo. Yo quiero que la gente vea a un enano sofisticado y urbano que se comporta con dignidad. Soy un modelo a seguir. Soy un poco como Martin Luther King. Porque yo también tengo un sueño, que algún día los enanos sean tratados con igualdad y que caminen con orgullo, de la mano, con el resto de la humanidad. Estáis pensando, uy, no, no es lo mismo. Al enano no lo sacaron por la fuerza de su tierra, lo esclavizaron, lo azotaron y le cambiaron el nombre. No, puede que no. Pero no he visto negros disparados de un cañón todos los días y los sábados dos veces. Tony Cox. Disculpe, ¿ustedes aceptan cheques? ¿Cómo ha dicho? ¿Que si aceptamos cheques? ¿Se refiere a los negros? No, por Dios, a su compañía. No me venga ahora con disimulos. Ha sido un insulto racista. No, era en serio. Yo jamás supiera. Está bien, voy a ponérselo muy fácil. ¿Por qué no me paga con algodón? ¿O con un carro lleno de sandías? ¿O qué tal con un par de esos cubos llenos de pollo frito? Porque supongo que sabe cuánto nos gustan los negros el pollo frito, señor no, Charlie. Vamos, ¿qué dice? Tranquilícese. Este tronco supone que un negrata no sabe cobrar un cheque. No te jode el blancata. Charlie, no quiero oír nunca esa palabra con N en esta casa. ¿Qué? ¿Yo? Escuche, le aseguro que no he dicho nada que sea racista. ¡Oh! ¿Entonces es un asunto de personas bajitas? ¡No! ¿Cree que únicamente porque soy bajito puede vacilarme? Está bien, amigo mío, bailemos. Voy a darle una clase para demostrarle dónde está su centro de gravedad. ¿Qué hace? ¡Basta! ¡Corte! ¡Quiere parar! ¡Señor! No quiero arreglarlo con esa mierda de señor. ¡Oh, alto! ¡Esto es legal! ¡Pare! ¡Dios! ¡Au! ¡Oh! ¡Ahora sí que la ha armado, Luchero! ¡Charlie! ¡Deja que yo lo arregle! ¡Charlie, para allá! ¡Déjalo, Charlie! ¡Déjame a mí! Bueno, ya es suficiente. Disculpe, señor... ¿Jackson? Yo... Bueno, ya basta. Dígame, ¿cuál es su nombre de pila? Shonte. Shonte. No sabe cuánto lo siento muchísimo y le pido disculpas. Por favor, deje que le acompañe hasta su coche. Lo siento, no tengo paciencia con los tipos que juzgan a las personas por su físico. Sí, y no debería tenerla. Tratarme como si fuera un capullo. Pero bueno, ¿con quién se cree que estaba hablando? Soy profesor de genética molecular de la Universidad de Brown y dirijo la delegación de Boston de Mensa. ¿Me bromea? No, solo conduzco limusinas como experimento sociológico, nada más. Así que de Mensa. Yo soy la presidenta de la delegación de Providence. No me digas. Con una carrera muy paralela a la de Warwick Davis, su primer papel importante en el cine fue otro de los Ewoks del Retorno del Jedi, pero hasta que no se puso en la piel de Bonkar, el amigo guerrero de Willow en la película del mismo nombre, no se centró en el mundo de la interpretación. Después de todo esto se centró en comedias gamberras como La loca guerra de las galaxias, teniendo el privilegio de ser el único actor que ha trabajado en las películas originales y en la parodia, yo mismo e Irene, de los hermanos Farrelly, y también Date Movie, Epic Movie o Disaster Movie. Pero sin duda alguna su mejor interpretación fue en la película de culto Bad Santa junto a Billy Bob Thornton, donde daba vida a un enano compañero de un Santa Claus, ladrón y alcohólico, que cada año se encarga de cuadrar las cuentas con el centro comercial donde trabaja. Aunque para nosotros siempre será el encargado de casar a Beetlejuice con Winona Ryder en la mejor película, una de las mejores de Tim Burton hasta la fecha. ¿Que me den? ¿Que te den a ti? No puedes vivir con un niño. No sabes con quién anda ni lo que hace. ¿Qué morro tienes, enano de mierda? ¿Acaso eres mi puta madre? ¿Me pariste por el culo? Eso ya me lo dijiste ayer, capullazo. Joder. Vete a la mierda. Eres el pedazo de zurullo más estúpido, lamentable y asqueroso que has salido del culo peludo de un ser humano. ¿Y si resulta que se va de la lengua cuando está con sus amigos? ¿Te cachondeas de mí? Ese niño no tiene amigos, ni siquiera tiene un amigo imaginario porque le habría dejado colgado. Vive con una abuela tarada que se pasa el día delante de la tele. ¿Crees que ella se iba a chivar? No sabe ni dónde tiene el culo. ¿Te la has tirado? Por Dios, es que a ti solo te interesa el sexo, joder. ¿A mí? Yo solo follo con una persona. No voy por ahí como un fornicador en serie poniéndome ciego y machacándome el hígado porque no soporto lo mierda que soy. ¿Te crees el puto Sigmund Tapón Freud? ¡Qué poco original eres! ¡Adelante! ¡Métete con mi estatura! Vas a lo seguro porque no eres más que un puto traumatizado. Tu alma no vale un carajo. Todo lo que eres y representas es asqueroso. Zelda Rubinstein. Venga aquí, cariño. Deme la mano. No voy a hacerle daño. Póngase a mi altura o me cogerá tortícolis de tanto mirar hacia arriba. Su hija vive y está en esta casa. ¿Dónde ocurrió la última bilocación? Está en el armario de la habitación de la niña. Sí, yo también lo creo. Ahora tiene usted que ayudarme y ser fuerte por el bien de su hija. No podré hacer nada si usted no evidencia su fe en este mundo y su amor por los niños. Lo haré, créeme, lo haré. Hará usted todo lo que yo le pida, aunque sea contrario a sus creencias como ser humano y como cristiana. Se lo prometo, por favor. Gracias a su papel de exorcista en Poltergeist, Zelda Rubinstein alcanzó su momento de gloria cinematográfica en la década de los 80. A pesar de seguir colaborando en diferentes películas, no pudo desprenderse de su rol de medium en Poltergeist y toda su carrera se vio influenciada por ese legendario papel, repitiendo actuación en las dos secuelas posteriores. Zelda tuvo la suerte de ser una de las pocas que pudo escapar de la denominada maldición Poltergeist que afectó a cuatro de los protagonistas de la película. El caso más famoso, el de la niña que dio vida a Carol Ann, los cuales murieron por causas misteriosas al finalizar las películas. ¿Casualidad o causalidad? He ahí el misterio. El mago Spielberg, del que se rumorea que es el verdadero director de la película, siempre ha sido un genio para la promoción, pero esta vez se le fue de las manos la cosa. La muerte no existe. Es solo una transición a una esfera diferente de conciencia. Caroline no es como los que están ahora con ella. Es una presencia viviente en el plano espiritual que les vincula a la Tierra. Han sido atraídos por la única cosa de ella que la diferencia de ellos. Su fuerza vital es algo muy fuerte que emana su propia luz. Es una luz que incluye la vida y el recuerdo del amor, el hogar y placeres terrenales. Algo que ellos desean desesperadamente, pero que ya no pueden tener. Ahora ella es lo más cercano a todo esto y con su presencia ilumina las tinieblas en que ellos están inmersos eternamente. Han entendido. Verne Troyer. El señor Harry Potter desea sacar algún dinero. Ah. ¿Y tiene el señor Harry Potter su llave? Un momento, la tengo por aquí. Aquí está la endemoniada. Ah, y una cosita más. El profesor Dumbledore me dio esto. Es sobre lo que usted sabe. En la cámara ya sabe cuál. Muy bien. Cámara 687. Luz, por favor. Llave, por favor. Tras debutar en el cine de la mano de Will Smith y Tommy Lee Jones en la primera parte de Men in Black, como es habitual en todos los actores de este ranking, coincidió con Warwick Davis, en este caso en el comienzo de la saga de Harry Potter. Pero si por alguna película es conocido Verne, no hay lugar a dudas que es por su papel en la saga Austin Powers, dando vida a Mini-Yo, la versión XS del Doctor Maligno, interpretado por Mike Myers. Durante estos últimos años ha aparecido en la película El imaginario del Dr. Parnassus, en la que sería la última película que rodaría el malogrado Heath Ledger, y su carrera ha estado volcada en el mundo de la televisión, donde ha colaborado en diferentes programas, destacando especialmente su participación en Un gran hermano de famosos, donde mostró a todo Estados Unidos sus encantos, y que le dieron la fama necesaria para terminar protagonizando un nuevo escándalo de supuesto vídeo porno casero robado, al más puro estilo Paris Hilton y Lindsay Lohan. ¡Tú! Supongo que a ti te salvan la vida todos los días. ¿Qué? ¿Sería mucha molestia dar las gracias? ¿Quién eres? Percival Saint-Antoine de la Touraine es Sansepolcro da Piamonte III. Y si te parece muy difícil, puedes llamarme Percy. ¿Dónde coño estamos? Geográficamente hablando, en el hemisferio norte. Socialmente, en los márgenes. Y narrativamente, con camino por delante. ¿Y te llamas? No me acuerdo. Vaya, qué práctico. ¿Tarjetas de crédito? ¿Estás intentando robarme? ¿Qué haces? ¡Que lleve tu nombre! ¿Y mi cartera? ¿Y mi móvil? ¿Qué habéis hecho con ellos? A mí no me mires. ¿Quién eres? No se acuerda. Oíd, seáis quien seáis y sea lo que sea, lo que hagáis, a mí no me importa, no pienso decírselo a nadie y... ahora me voy, así que os dejaré. Peter Dinklage, Warwick Davis, Tony Cox, Zelda Rubinstein, Verne Troyer, son solo 5 ejemplos que representan a una serie de actores que, a pesar de sus características, siempre que aparecen, a pesar de su corta estatura, no dudan en robar el plano, robar la escena a cualquiera de sus compañeros. 5 secundarios auténticamente roba escena. Dibujas muy bien. ¿De verdad te gusta así? Me encanta. El sexo es imaginación. Es arte, es fantasía, es cultura. ¿Escultura? Cultura, cultura. Ay, me haces cosquillas. Y no como la gente que están todo el día hablando de sexo y no le he entendido nada. El sexo es arte, fantasía. Y lo bonito es un buen desnudo. Como esto. No, los pechos. ¿Tú cuánto pesas, Claudita? ¿Yo? 56. Es que para mi peso, para mi estructura, lo ideal es un máximo de 47 kilos. Para mis movimientos. Yo no te gusto porque estoy demasiado gorda, ¿verdad? ¿Dónde vas? A lavarme. ¿Pero por qué? Si me encanta cómo hueles. Ven. Me recuerdas a una putita. Que conocí en Melilla. Y que me hizo mucho daño. No te preocupes. Yo sé lo que tiene y lo que no tiene que oler. ¿Sabes por qué me gusta lavarme? Por esto. Por esto. La última vez que me hicieron esto. Me enamoré. Y yo también. Expreso de actualidad. Between the monsoon rain and the unbearable humidity, everyone's constantly soaked. I see the girls with fire dressed in their summer clothes. bloque de actualidad, el del Cinema Expreso. Comenzamos con una noticia y va siendo hora de poder ver a Todd Field, este interesante director metido en otro proyecto. En La habitación y Juegos secretos dieron buena muestra del talento que tenía detrás de las cámaras, retratos fríos y desasosegantes sobre pulsiones y dramas humanos que fueron vehículo de lucimiento para sus actores. Nada menos que 8 nominaciones al Oscar consiguieron en total sus 2 películas. Ahora prepara la tercera, que se llamará Beautiful Rings, la adaptación de la 6ª novela de Jess Walter, quien se encargará del libreto de su versión cinematográfica junto al propio Field. Trata sobre un amor no correspondido durante 5 décadas entre el propietario de un hotel y una misteriosa mujer, todo ello en la Italia en la que se rodaba la versión de Cleopatra de 1963, una propuesta interesante que veremos cómo se desarrolla. Ya habrá tiempo de hablar del Festival de Cannes, que hoy es el mes de mayo, ya lo hablaremos en el podcast y también en la web, pero ya se conocen las películas que formarán parte de la 66 edición del festival, que se celebra este año entre el 15 y el 26 de mayo y que ya sabíamos que tendrían a El Gran Gatsby como película inaugural y a Steven Spielberg como presidente del jurado. El que para muchos es el festival más importante del mundo del cine no decepciona y presenta un listado con algunas de las películas más esperadas de la próxima temporada, tras haberse valorado por el comité de selección 1858 títulos. Sin duda, los 3 platos fuertes son los nuevos trabajos de Nicolas Winding Refn, nuevamente con Ryan Gosling, y tras hace 2 años sorprender a todos en Cannes con Drive, Alexander Payne en Nebraska, una road movie otoñal protagonizada por Bruce Dern, y los hermanos Coen con su incursión en la música folk de los años 60 en Inside Llewyn Davis. No obstante, no hay que olvidar la presencia de lo nuevo de directores tan valorados como James Gray en The Immigrant, una película protagonizada por Joaquin Phoenix y Marion Cotillard en el marco de la inmigración a comienzos de 1900, Steven Soderbergh con el telefilm de HBO sobre el pianista Liberace con Michael Douglas y Matt Damon, Roman Polanski adaptando la obra teatral Venus in Fur, Hirokazu Koreeda, Paolo Sorrentino, François Ozon, Asghar Farhadi con El pasado, tras haber ganado el Oscar por Nada y Simir una separación, y Takashi Miike. Fuera de concurso se verán también Blood Dice de Guillaume Canet, en la que veremos si sigue demostrando el buen talento que ha demostrado el actor francés detrás de las cámaras, y All is Lost de J.C. Chandor, el director de Margin Call. En la sección Una cierta mirada, además de la película de Sofía Coppola de Bling Ring que abrirá la sección, destaca la presencia de Fruit Bale, cinta ganadora en Sundance y que viene avalada por los Weinstein, por lo que puede seguir aquí un recorrido que le haga estar presente en una futura temporada de premios. Estaremos muy atentos al Festival de Cannes y ya lo comentaremos tanto en la web como en el podcast. Y más noticias que nos traen, como siempre, Ana Nula y Rhoda Sons. Guillermo del Toro ya tiene reparto para Crimson Peak. Una de las noticias que dejará este 2013 de cine es la vuelta a la dirección de Guillermo del Toro con Pacific Rim. Después de estar a bordo de proyectos que no terminaron de salir desde que rodara El laberinto del fauno, también tiene entre manos su siguiente trabajo, Crimson Peak, que contará con Charlie Hunnam, con quien ha trabajado en Pacific Rim, Emma Stone y Benedict Cumberbatch. Una historia sobrenatural y romántica ambientada entre Estados Unidos y el Reino Unido y que no llegará a los cines hasta 2015. Ya vamos conociendo nuevos detalles del nuevo proyecto de Christopher Nolan, Interstellar, que contará con Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Se confirmó. Tras informar la semana pasada que Matthew McConaughey había sido tanteado para protagonizar la próxima película del realizador Christopher Nolan, Interstellar, el propio actor ha confirmado al periódico Star Tribune que efectivamente será el protagonista masculino del film interpretando un personaje llamado Cooper. Cuando se le preguntó por ese papel, el actor se limitó a decir: efectivamente, estoy confirmado. Respecto a la trama, será una historia basada en una teoría del experto en relatividad Kip S. Thorne, que afirma que los agujeros de gusano no solo existen, sino que se pueden utilizar como portales para viajar en el tiempo. Lógicamente, la película tratará sobre un grupo de exploradores que viajan a través de un agujero de gusano hacia otra dimensión. Dirigida por Christopher Nolan, la película contará con un guion de su hermano Jonathan Nolan. Con esta confirmación, McConaughey reafirma el gran resurgir de su carrera, justo en el momento en que sus vices menguan. El punto de inflexión lo podemos encontrar en El Inocente, buen thriller en el que interpretaba al abogado Mihaler y que le servía para alejarse de las comedias románticas insustanciales. Después vinieron Bernie, Killer Joe, Magic Mike, El Chico del Periódico y Mad. Además, en The Dallas Buyers Club asume el reto de perder más de 20 kilos para interpretar el caso real de un electricista enfermo de SIDA que intentó buscar una cura para su enfermedad. Y también tiene un papel en The Wolf of Wall Street de Scorsese. Parece que la promesa que fue en los años 90 va a ser ahora cuando se transforme en una realidad. Tim Burton dirigirá Big Eyes. Tras el exitazo económico, que no crítico, de Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton estrenó en 2012 dos películas como Sombras Tenebrosas y Frankenweenie, dos nuevas muestras que servían de argumento para los que apuntan a la escasez de ideas actual del director. Esto puede cambiar con un biopic sobre la pintora Margaret King, conocida en los años 50 y 60 por retratar en sus obras a inquietantes niños con grandes ojos. Lo más curioso del caso es que mientras ella era la artista, el que se llevaba la fama era su marido Walter, un especialista en mover los hilos para comercializar la obra. Así, por de pronto, suena a Retratos de una obsesión, esa película que protagonizó Nicole Kidman dando vida a la fotógrafa Diane Arbus. El guion corre a cargo de Scott Alexander y Larry Karaszewski, que ya trabajaron con Burton en Ed Wood, y la película será distribuida por los Weinstein con el objetivo de estrenarse en 2014. Amy Adams y Christoph Waltz darán vida a la pareja después de que Reese Witherspoon y Ryan Reynolds, así como Kate Hudson y Thomas Hatchard, sonaran como posibles opciones. Australia invierte en 20.000 leguas de viaje submarino. Of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved. El gobierno australiano pagará a Disney alrededor de unos 23 millones de dólares para que la película 20.000 leguas de viaje submarino sea rodada en su país, según anunciaron fuentes gubernamentales. Poco después, Alana Hall Smith, portavoz de la Disney, confirmó que la dirección estará en manos de David Fincher y que de momento no hay decisiones tomadas respecto al casting. Recordemos que el nombre de Brad Pitt ha sonado como posible protagonista, pero que no hay nada en concreto. La participación del gobierno australiano ha sido el empujón definitivo para que la Disney se decida tras tomarse el primer trimestre del año para valorar si podían acometer un proyecto que se espera que llegue a un presupuesto de 200 millones de dólares. La historia se centrará en el capitán Nemo y su submarino, el Nautilus. El libro de Julio Verne fue convertido en película ya en el año 1954 con Kirk Douglas como Ned Land y James Mason como el Capitán Nemo. Esta colaboración del gobierno australiano se produce después de que El Lobezno Inmortal, protagonizada por Hugh Jackman, terminara su rodaje en sí. Pixar estrenará Buscando a Dory en 2015. Buscando a Dory será el título de la secuela de Buscando a Nemo, que fue la primera cinta de Pixar que ganó el Oscar a la mejor película de animación y la segunda más taquillera de la compañía con 921 millones de dólares recaudados en todo el mundo. La película se estrenará el 25 de noviembre de 2015. Andrew Stanton vuelve a la animación tras el fracaso de John Carter y tras haber dirigido la película original, así como otras cintas de Pixar como Bichos y Wall-E. La nueva cinta se centrará en el personaje de Dory, la pez azul desmemoriada que aprenderá la importancia y el valor de la familia en una historia que transcurrirá un año después de lo que nos contaba la anterior. A partir del 1 de mayo, Buscando a Nemo llegará de nuevo a los cines en 2D y 3D. Pixar se encuentra claramente en una fase de escasez de ideas. Miramax y Scorsese preparan una serie sobre Gangs of New York. La serie basada en Gangs of New York de Scorsese se nutrirá de la multitud de eventos relacionados con las bandas organizadas en el cambio de siglo, y no se centrará solo en Nueva York, sino en otras ciudades como Chicago y Nueva Orleans. Poco más se sabe de los detalles de esta nueva y prometedora serie, que ya ha sido catalogada como una especie de precuela de Boardwalk Empire. Complicado lo tendrá quien tenga que sustituir a Daniel Day-Lewis en su icónico papel de Bill el Carnicero. Carta de amor de Olivier Assayas a Juliette Binoche. Han trabajado juntos en Las horas del verano, pero ahora conocemos que Olivier Assayas brinda toda una carta de amor a Juliette Binoche en el proyecto llamado Sis María, en el que la actriz gala dará vida a una veterana artista que pasa una época de descanso en la residencia suiza que da título a la película, y que es el mejor escenario para que suponga un punto de inflexión vital en su existencia. Mia Wasikowska interpretará a su agente personal. El director ya señalaba que Sis María iba a ser todo un homenaje para ella. He escrito esta película para ella, es una película de Juliette Binoche, sobre Juliette Binoche y con Juliette Binoche. Comme je pensais que nous étions tous. La maison de Valmondois, ça représente pas grand chose. On peut pas en profiter, quoi. Kate Winslet se une à Divergent. Neil Burger, director de Ilusionista y Sin Límites, prepara la adaptación al cine de Divergent, inicio de una trilogía ambientada en una sociedad distópica y escrita por Verónica Roth, en la que las personas se agrupan en función de su personalidad. Los que no se pueden clasificar los llamamos divergentes y pretenden ser aniquilados por las autoridades. Kate Winslet da lustre al proyecto asumiendo el papel protagonista, encabezando un reparto en el que también encontramos a Shandy Butler, Zoe Kravitz, Ansel Elgort y Jay Courtney. La cinta está previsto que se estrene el 21 de marzo de 2014. Hablarles Fu Manchu. ¿Cuándo empezaron a llegar estos mensajes, Sir Robert? Hace 24 horas. Al principio no lo tomamos en serio. Pero ahora... ¿Siempre en la misma onda? Por supuesto. ¡Habla Fu Manchu! He dado una demostración en el Caribe de la nueva y poderosa arma que poseo. El mundo tiene 2 semanas de tiempo para adaptarse a esta nueva situación. Si no se somete a mi voluntad, será destruido irremisiblemente. Comunicación, pronto. Puedo provocar el desastre a mi antojo y exijo de todos una completa sumisión. No daré más avisos. Los jefes de Estado del mundo deben prepararse a satisfacer mis exigencias. De lo contrario, dentro de 14 días atacaré. ¿Localizaron la emisora? Gracias. Fu Manchu conoce todos nuestros trucos. Ha utilizado 4 centros emisores. Imposible dar con él. La humanidad amenazada de destrucción. Parecía un mensaje bíblico. En la Biblia no aparece el nombre de ese demonio. Seguramente se lo olvidaron. Pensaba que la nueva arma de Fu Manchu necesita agua y cierta temperatura. Para atacar de nuevo, tiene que situarse en un punto donde pueda controlar grandes masas de agua. ¿Panamá? ¿Gibraltar? ¿Suez? ¿O tal vez Estambul? apartado de bandas sonoras en el que hoy tenemos tres recomendaciones. Estamos escuchando este bellísimo sexteto para orquesta de la banda sonora del Atlas de las Nubes, una de las mejores bandas sonoras de la temporada, a pesar de que quedó fuera de toda opción de premio en los Oscar, sí que fue nominada al Globo de Oro. Si tan ambicioso es el fresco de los hermanos Wachowski y Tom Tykwer, no se entiende muy bien porque la edición de la banda sonora se queda en una simple pincelada de todo lo que musicalmente nos ofrece esta excesiva película. La música, firmada a tres manos por el propio Tykwer, Johnny Klimek y Reinhold Heil, es igualmente apabullante. Por eso quizás la edición reducida de poco más de 40 minutos sabe bastante a poco y deja ganas de más. Eso sí, enamora en fragmentos como su prólogo, la marcha Atlas o sus títulos de crédito que enganchan al oyente desde la primera escucha. También se puede escuchar hablar de un fresco, ya que la música ayuda a situarnos cronológicamente en cada una de las historias y, como no podía ser de otra manera, juega un papel importante en el relato del compositor, donde escuchamos intercaladas citas de otros autores como la Toccata y Fuga en re menor de Bach, en el track número 3, Travel to Edinburgh, y también más ejemplos que demuestran un gran riesgo en el diseño sonoro, el ruido impersonal y la gélida frialdad futurista. Sin duda una edición, una banda sonora bellísima que demuestra en fragmentos como el que vamos a escuchar como muestra, el preludio de Atlas March, track número 1 del disco de este El Atlas de las Nubes, compuesto por Tom Tykwer, Johnny Klimek y Reinhold Heil. En el anterior podcast hablamos de dos composiciones de Danny Elfman, El lado bueno de las cosas y Hitchcock, y la verdad es que este año está siendo bastante prolífico para él porque también presenta Oz, un mundo de fantasía. Una composición que no es uno de sus grandes trabajos, ya que recuerda mucho a lo ya oído del valsecito de la caja de música del protagonista que abre la película dando inicio a los títulos principales. Recuerda demasiado al tema de piano de Víctor en La novia cadáver, el material más oscuro creado para La bruja mala. Es un trasunto del creado para el Doctor Octopus en Spider-Man 2, y la canción de los Munchkins recuerda demasiado a la dedicada a Mike TV en Charlie y la fábrica de chocolate. Sin embargo, no todos son pegas. Oz es un mundo lleno de personajes y lugares diferentes, y el trabajo de Elfman es acertado para reproducirlos y caracterizarlos musicalmente de manera encomiable. La música que acompaña nuestro descubrimiento del mundo de Oz, que podemos escuchar en las pistas 3 y 4, nos sumerge en esa fantasía de la que habla el título, cargada de grandeza, para luego también combinarlo con algunos temas cómicos, como el dedicado a Finley con un clarinete bastante burlón, y también la grandeza del Palacio Esmeralda queda reflejada en el track número 8, así como la delicadeza de la ciudad porcelana en el número 10. Como muestra con el main titles track número 1 de Oz, un mundo de fantasía compuesto por Danny Elfman. We'll be right back. La banda sonora de Searching for Sugar Man es uno de los descubrimientos del año, formada por concretamente temas de Sixto Rodríguez, elevado a categoría de mito tras el documental que resultó ganador en los pasados Oscar. Los fans de Bob Dylan serán los que más disfruten de este cantautor, por una fuerte carga política en sus letras, que a pesar de haber sido creadas hace 40 años están tan de actualidad que asustan. Los temas se mueven entre el pesimismo, las ideas de opresión, la pérdida de control, incluso la desobediencia civil. Pese a que los temas proceden de diferentes álbumes, su unidad de estilo hacen del disco un producto coherente, con una marca reconocible en el que la música es brillante, con arreglos sencillos, pero muy efectivos. Guitarras, bajo, teclados, percusión, alguna presencia esporádica de cuerdas, incluso algún espacio para un espectacular recitado como en Amos Disgusting Song. Sin duda un gran complemento, un imprescindible complemento para los que han disfrutado de este gran documental ganador del Oscar, Searching for Sugar Man, compuesto de grandes temas en una apasionante y desconocida hasta ahora historia que también se maneja casi en forma de thriller en este documental. Nos quedamos con uno de los temas de Sixto Rodríguez, Crucify Your Mind. Huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Esto no es ni remotamente lo que habían prometido. Creía que íbamos a ver el Arno. La señora escribió con claridad: habitaciones al sur y contiguas. Y en vez de eso nos han dado habitaciones al norte, carentes de vistas y separadas. Será mejor que nos vistamos, querida, o de lo contrario nos quedaremos sin cenar. No tenía derecho a hacernos esto. No tenía ningún derecho. Yo me conformo con cualquier rinconcito, pero que tu habitación no tenga vistas. La tuya también debería tener. En fin, buena sera. Señorita Lavis, vaya una recomendación la suya. Desde luego, señorita Alan. Una notable recomendación. Entre la escualidez de Londres y la escualidez de Carpi existe un gran abismo. Uno solo llega a conocer el país apartándose de los caminos trillados. Ver pequeños pueblos como Gubbio, Citiniano, Galuccio, San Gimignano, Monteregioni. Son una mezcla casi de lo primitivo con la antigüedad clásica que yo encuentro irresistible. Señorita Paul. Sí, señor Emerson. ¿Qué está usted tomando? No será limonada, ¿verdad? Sí, es limonada. Tírala usted, señorita Paul, ahora mismo. La limonada le producirá acidez, es nociva para el estómago. Le diré a la señora que la próxima habitación disponible con vistas al sur sea para ti, Lucy. ¿Por qué no para ti? No, no, debo insistir. Sin duda esta carne está hervida. La encuentro insípida. Ha perdido todo su sabor. Monteregione no solo posee encanto, sino que allí aún quedan italianos sin malear, con toda su rústica belleza. ¿No fue en Monteregione donde vimos los acianos, Teresa? Formaban una auténtica alfombra. Fue delicioso. Yo creo que el acciano es la más delicada de las flores. ¿No cree, señorita Lavis? Prefiero algo más audaz, como la temeraria rosa o el impetuoso tulipán. Tu madre se enojaría si me quedara con las vistas. A mi madre le encantaría. Bajo ningún concepto, las vistas sobre el ar no son tuyas. No sé por qué discutimos si no tenemos vistas, solo un patio interior. Yo tengo vistas. Yo las tengo y también mi hijo. Este es mi hijo George. Si desean nuestras habitaciones, podríamos intercambiarlas. Bien, ¿qué me dice a eso? Muchas gracias, señor, pero no debemos abusar de su gentileza. ¿Por qué? Bueno, nosotros... Lucy. No lo comprendo. A las mujeres les gusta contemplar las vistas, a los hombres no. George, convéncelas tú. Es obvio que deben quedárselas. No hay más que añadir. ¿Señora? No, no, gracias. ¿Por qué no quieren? Podemos vaciarlas en media hora, en 15 minutos. Tanta ceremonia resulta ridículo. Va contra el sentido común, contra cualquier sentido. Me da igual ver lo que hay fuera. Mi visión es interior. Aquí cantan los pájaros. Aquí el cielo es azul y despejado. Vamos, Lucy. Deben tener las vistas. ¿Por qué razón no iban a tenerlas? George, ve tras ellas. Ese hombre resulta insoportable. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Con el Busco Quiero Saber, coronado arroba lo que yo te diga punto net, y también nos podéis dejar las preguntas que queréis en la web, en el foro, en Facebook, en Twitter, en fin, no hay excusa para no dejaros vuestras opiniones, vuestras preguntas y también, por supuesto, críticas y sugerencias para el programa Spooky que nos han dejado en nuestras vías de contacto. Maricela nos envía esto. Quisiera saber cómo se llama la canción cuando es el final de la película cuando te encuentre y están pasando los créditos. La nueva adaptación al cine de una novela de Nicholas Sparks cuenta en sus créditos finales con el tema The History de Brandi Carlile. El tema puedes escucharlo ahora a continuación y también alcanzó gran popularidad hace dos temporadas cuando fue interpretado por la actriz Sara Ramírez en el capítulo musical de Anatomía de Grey. Got no one to tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across all the ha hecho llegar la siguiente pregunta. ¿Es verdad que va a haber una nueva versión de Barbarella? The Hollywood Reporter informó que Nicholas Winding Refn dirigirá y producirá una adaptación a la pequeña pantalla de Barbarella, el film de 1968 dirigido por Roger Vadim con Jane Fonda, basado a su vez en el personaje de TVO de Jean-Claude Fauves, una de las figuras claves de la revolución sexual en la cultura popular de los 60. El director ha calificado a la heroína espacial como uno de los iconos contraculturales definitivos y espera que llegue a las nuevas generaciones. Todavía no se saben ni las fechas ni los demás nombres que estarán en este proyecto, ya que no deja de ser sorprendente ver al director de Drive en este tinglado. Y finalmente, el señor Echo nos comentaba: estoy buscando una película, pero no recuerdo su título. Sé que es argentina y de hace unos años, del 2002 para adelante. La historia sucede durante el corralito. Los protagonistas son una madre y su hijo adolescente, que vivieron en la clase media y que ahora no tienen un duro. El hijo quiere mantener el nivel de vida, irse con unos amigos, al cine y al centro comercial y demás. Y la madre las pasa putas para mantener ese nivel entre reproches del hijo. No recuerdo mucho más. Si alguien sabe algo, que me informe. Son Esto que comentas nos recuerda a una escena de Luna de Avellaneda, película de Juan José Campanella. En ella el personaje de la exmujer de Darín está en la feria con su hijo y el niño quiere un montón de cosas. Y la madre le dice que no y que la culpa es de papá. La película es de 2004 y además de Ricardo Darín cuenta con Eduardo Blanco, Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli y José Luis López Vázquez. Mantendrá en orden los sistemas locales. El miedo a esta estación de combate. ¿Y qué hay de los rebeldes? Si han recibido informes técnicos de esta estación, es posible, aunque poco probable, que encuentren algún punto débil y lo aprovechen. Los planos a que se refiere volverán pronto a nuestras manos. Cualquier ataque de los rebeldes contra esta estación sería una acción inútil, a pesar de los datos que hayan podido conseguir. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Yo sugiero que la utilicemos. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados. Ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Ya basta. Vader, libérale. Como quieras. Estas disputas no tienen sentido. Lord Vader nos facilitará el emplazamiento de la fortaleza rebelde para cuando esta estación pueda operar. Entonces aplastaremos la rebelión de un solo golpe. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a Y gracias a todos por llegar hasta aquí, porque significa que habéis llegado a la meta, al final de este podcast, de esta nueva entrega que hemos preparado con todo el cariño para hablar de cine, de series, de actualidad, de banda sonora, de estrenos, en fin, de todo lo que contamos y muchas cosas más en nuestra página web permanentemente, loqueyotedica.net. Ahí os remitimos, estamos las 24 horas y también hablando de cine, porque nos encanta, como a vosotros, debatir de esta pasión común en las redes sociales. Volvemos en unas semanas, ya nos ponemos a preparar el siguiente programa, así que ya sabéis, aquí estaremos, y para cualquier sugerencia, sin duda, nos tenéis a vuestra disposición en coronado@loqueyotedico.net y también en las redes sociales, como os hemos contado. Gracias a todos por vuestra atención, a seguir disfrutando del cine y un abrazo. Hasta el próximo podcast.